Hola, hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más del Aborto de la Gallina, programa número 24. Ya llevamos 24 programas y cómo se nota el calorcito de primavera. Bueno, aunque últimamente más que primavera parece verano. 27 grados se han alcanzado aquí en Murcia hoy jueves. O sea, impresionante. Bueno, vamos a empezar este programita lleno de información, ¿vale? Vamos a empezar hablando, como siempre, de la gasolina, ¿vale? Que sigue subiendo, ¿vale? Ha subido poquito, pero bueno, no nos vamos a alarmar. Mientras no suba 10 céntimos de golpe, seguiremos haciendo el gilipollas y echando gasolina normalmente. Luego, cosas también que comentar. Sigue subiendo el Euribor, ¿vale? El Euribor lleva ya desde hace un año y pico, ¿vale? No sé el pico, pero lleva ya bastante tiempo subiendo, eso sí, muy poquito a poco. Aquellos que tengan que renovar una hipoteca en los próximos días, que sepan que le van a subir una media de 50, 60 euros. Vale, 50 o 60 euros que a más de uno nos hace un favorcito. Un fin de semana, dos fines de semana, incluso hay gente que un mes entero. En fin. Luego también tenemos que hablar de otras cosas que han pasado esta semana, como el discurso que dio Valcárcel, ¿vale? En el que decía con buenas palabras que teníamos que pagar por la sanidad y por la educación. Vale, yo estoy dispuesto a pagar por esa sanidad y esa educación, pero si tengo que pagar de una asistencia, ¿vale? Un 40%, quiero que de mi IRPF me descuenten un 40% también. Así sí estoy dispuesto. Porque a lo mejor con ese 40%, incluso con menos, tengo para pagar un médico público y no dependo de la seguridad social. No es cuestión de ponerse chulos, es cuestión de hasta qué límite vamos a llegar con estas medidas que se están tomando últimamente. Y bueno, nada más, vamos a dar comienzo a esta edición número 24 del Aborto de la Gallina. Bueno, vamos a comenzar presentando al personal, ¿vale? Del Aborto de la Gallina. Vamos a empezar, como siempre, Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro genial compañero especialista en videojuegos, consolas y derivados. Tengo que decir una cosa, tío, Zapatero dimisión, ¿eh? Ya me tiene quemado. La cartera tiene un agujero de la hostia. Sí, no, sí, es que hay mucha gente pensando así, pero en fin, sí. Ahora después hablaremos de eso. Luego a su lado está nuestra queridísima Minerva. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes o buenas noches. Ya buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, sí, que sí. Todavía no es de noche. Qué mal, ¿no? Ahora esto empezará. Sí. O sea, a nosotros nos pasaron el programa, ¿vale? De horario por el tema de que, bueno, teníamos contenido un poquito exótico, vamos sí. A decirlo, ¿vale? A por la noche, ¿vale? A las 8 de la noche. Sí. Pero ahora que este día todavía los niños están dando vueltas por ahí. Ya es por la tarde. En fin. Que nos escuchen y así se hacen hombres. Sí, ¿no? Van a llegar a buen puerto, sí. Luego a su lado tenemos a la invisible Cristina. Muy buenas tardes, Cristina. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Parece la duquesa de Alba? No, parezco el ¿cómo se llama? Jaime Hostor. Sí, sí, hola, sí. ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Y bueno, la puta! ¡Soy uno cabrón! Bueno, Cristina estará con nosotros dentro de un ratito, ¿vale? Voy a cambiar a Cristina por Jaime. Por causas mayores, no vomitivas, ¿vale? No está aquí ahora mismo, pero estará enseguida con nosotros para contarnos muchas cositas interesantes. Luego, un poquito más al lado, tengo a Rubén. Buenas, Rubén. Joder, macho, me ha pillado de pie. Si estás aquí, estás aquí. Esto. ¿Eso te iba a decir yo? Estaba, pero no estaba. Bueno, estás aquí colaborando con nosotros para que todo salga perfecto, pero realmente estás en el estudio, entonces te tengo que presentar. Bueno, pues muy buenas a todos los oyentes y nada, pues aquí estamos. Y todas. Bueno, decir que Cristina está entrando ahora mismo por la puerta. Acabamos de presentarte. Ahora, te toca venir corriendo y saludar. Se ha quedado Jaime Hostos con tus puestos. Ha venido Jaime Hostos a sustituirte hoy. Bueno, vamos a seguir presentando mientras Cristina se acomoda ahí en su sillón. Comprado especialmente para ella. Vale, cuidado. Del tamaño de su culo. Hola, por favor. Ahí ya no me meto. Y bueno, presentar a la persona que tengo aquí al lado. Primero, no, primero ella. El hombre. Está más primero. El hombre que da más. A Ha llegado Cristina, preséntala pero si, bien. Pero vamos, vamos Cristina ha hablado antes, ¿no? No, déjate venga, a vale, Cristina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Vienes muy agobiada? Bien. Sí, vengo... Se ya, pone los cascos. Espera, por favor. Ya, ahora me oigo. Ahora te oyes, ¿no? Ahora sí. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y vosotros? ¿Bien? Sí. Un poco más grandes de anchos y tal, pero bien. ¿Un poco más anchos? Me crece todo proporcionalmente. O sea, en fin. Luego, eso luego... Luego lo hablamos, sí. La bifería de tu casa está forrada, ¿no? Bueno, venga. Y luego, justo al lado mío, ahora mismo, que si os conectáis a la cámara, pues nos veréis aquí en primera plana. Ahora la torceré para allá, para la mesa. No hace falta, no hace falta. Justo al lado mío tengo al hombre que gasta más en comida que en comer su propia comida. Muy buenas tardes, Roberto. Chaval, ¿sí? Que no uso comida ya. Usa ah, no. Laca. Ya tampoco, yo no uso nada. Es... Usa semen. Es natural. Lleva dos semanas al pelo mariqui ese. Usa es que semen. Me lo estoy dejando crecer. Pero escucha, para poner ese peinado, ¿usas semen o qué usas? ¿Qué semen? Si no usas laca, no usas comida, ¿qué usas? Comida. Los mocos. Ah, vale, pues no, pero no, entonces, nada, ¿qué? Aire. ¿Aire? Aire, claro. Aire, secador. Si alguna vez, sí, lo normal. Si alguna vez quieres... Pero vamos a ver, secador, uno se seca el pelo, en fin. Si alguna vez quieres tener un pelo raro, consultaré directamente a nuestro compañero Roberto. Si tienes un pelo rebelde, él lo controlará. Yo creo que Roberto se quedó pillado con el libro El Método. Eso de llamar la atención, ser diferente. Nah, no, eso es, sí. Eso es una mierda. Da igual. Sí. ¿Qué me vale a mí ahora eso? No, pero escucha, de a veces, algo te ha servido. A veces me encanta tu flequillo porque te lo dejas, tío, como si fuese un asiento. Me podría sentar encima de él que no se hunde. O sea, es impresionante, tío. Que no, mira. Bueno, es sí, ahora una se te ola mueve. Del mar. Que se menea. Es una ola de mar. Es una ola de mar. Es una ola de mar. ¿Qué símil más? ¿Qué símil más bonito? Sí, sí, sí. Mi pelo es como el mar. Azul, no. No, yo tengo los lleno ojos. Lleno de meados, tampoco. Y mi pelilla es como un coño. Pues dime que estás sin hacer nada. Sí, pero estoy tocando la peli. Iba a decir una grosería. Bueno, venga, va. Vamos a dejarnos sí. De hablar de nosotros y vamos a empezar ya con esta edición de La Vuelta de la Gallina. Empezamos con... Hoy es el día 20... Bueno... Programa 24. 24. Programa 24 ya. 24 madre mía. Ya. Solo decir una cosa. Solo decir una cosa. Si llegamos vivos y con dinero a la edición número 50, tenemos una sorpresa muy, muy grande a nivel de todos los seguidores que tenemos. Espera, ¿has dicho con dinero? Pero con dinero sí, pues entonces mal vamos. Mal no, con dinero. Vamos. No, vamos a ver, con dinero me refiero. Con dinero me refiero a no recibir demandas por parte de otra gente, que no demanden a vuestra gallina, que no. A ver si me entiendes, cosa que bien. También es difícil. Sí. En fin, todo eso ya se verá. Me pido la cama de matrimonio. Pues yo me voy con ella. Bueno, hemos hecho los cálculos y cae para final de año, ¿eh? Para final de este año, la edición 50. ¿El 50? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, porque cierran la nave, claro. La cierran en verano y todo eso. La cerraremos eso. Nosotros por todo el arco, si Dios quiere. O bueno, si Ala, o si nos dejan. Si o nos si dejan. Baby City. Vale. Horus. ¿Quieres ese sitio? Lo que pasa es que en invierno no mola celebrar nada. A mí me gusta más la primavera, el verano. En veranito. Claro, nos vamos a la playa. En septiembre, a mitad, finales de septiembre, podemos hacer un programa de fin de verano. Eso. A lo mejor a lo mejor hacemos alguna fiesta por ahí a lo bestia. Sí, fiesta Aborto de la Gallina. Inicio de verano y fin de verano. Fiesta Aborto de la Gallina, van a ir cuatro. Gerentes de discotecas, si algunos queréis hacer una fiesta gratis, llamarnos. Os dejamos que os promocionéis siempre y cuando pongáis todo lo que haya que poner. Exactamente, nuestra tarjeta de La Vuelta de la Gallina por detrás pondrá vuestro nombre. Si 50 tarjetas de 3.000. En fin, lo pasaremos. Vamos a empezar ya. ¡Noticias de la semana! ¡Toma, cabrón! Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? No, escúchame. Si empiezo a decir noticias de la semana, ¿por qué coño me pega mientras digo noticias de la semana? Porque si tenía que pegarte. Si sabía que tenía que tenía que pegarte antes de hablar. Ya. Eso es así siempre. ¿Quién te da la señal? Yo. Tú. Pero yo he empezado, pues que esperarte que yo he empezado a hablar y yo estaba hablando y tú pegándome. Claro, por eso digo, pues has entrado antes de tiempo, ahora te pego. Ahora te estaba pegando, ahora no te estaba dando la señal. Tenía que estrenarte delante de la cama. Me has tocado tetilla. ¿Eh? Me has tocado tetilla. Bueno. Vamos a empezar con las noticias de la semana, que no son las que salen en los telediarios. No, no sé por qué. Pero bueno. La primera dice así: una pareja de divorciados chinos pelea por perder la custodia de su hijo. Una pareja china recientemente divorciada protagoniza un proceso legal por la custodia de su hijo de 4 años, pero al contrario de como suele ocurrir en estos casos, litigan por darle el otro excónyuge la responsabilidad de cuidar al vástago. Informó hoy el portal de noticias chino Nitsi, que será Nitsi. La madre alega que no tiene la habilidad necesaria para cuidar a un niño, mientras que el padre rechaza esta oferta asegurando tener un hijo que tener un hijo perjudicaría su trabajo. Entonces, macho, rechaza la oferta, ¿por cuánto vale? Espérate. El caso que ha levantado polémica en la sociedad de China y hasta críticas a las nuevas generaciones de jóvenes del país, a los que se acusa de no ser suficientemente responsables para tener hijos, podría resolverse con una rocambolesca subasta. El progenitor que esté dispuesto a pagar más dinero al otro se librará del niño. Yo te iba a decir. Dios mío. Yo tres, yo cuatro. Muy bueno, pero, muy macho, bueno. Así va la vida. Tener uno, que si no, cagaste. No, para ti, no, no, no, para ti, no, no, es que no, yo te doy, yo te doy, yo no, millones, sé, yo no sé cuidar niños. En subasta, lo meten. ¿La subasta cuándo es? La subasta, da igual. Yo quiero un chino, eso un chinito. Es pequeño, ¿cuántos años? Pues será un bebé. Escucha, 4 años. No, yo 4 años es un bebé, no es. Un chinito. Escucha, eso sí. Al final lo terminará comprando algún gerente de alguna empresa española, Lo terminaba comprando algún gerente de una empresa española. ¿Por qué no vamos nosotros y que nos lo den a nosotros? Pero como no van a dar pasta para que se lleven al crío, vamos para allá. No, tío, pero yo me lo como, tío. Yo el chino, yo. Aquí de mascota. Aquí no, lo tienes cocinando rollitos de primavera. En mi casa lo tengo. Nosotros vamos, nos dan la pasta, nos venimos y se lo damos a la Cristina que lo quiere. Nosotros nos quedamos con la pasta y ya con el chirito. Hostia, oye, estamos haciendo negocio con un puto chino, tío. Purecito, bueno, ya estamos. Ya estamos racistas hoy también. No, vamos a ver, he dicho puto chino, pero no significa que los chinos sean putos, sino que las chinas son putas. Venga, eso son cosas diferentes. Vale. Lo estás arreglando. De puta madre, Enrique, de puta madre. No digo que las chinas sean putas. Bueno, sino que son, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llamaba? Geishas. Eso. Son geishas. Pero eso no son putas. Señoritas de compañía. Bueno, vamos a ver. Son señoritas de compañía, pero cuando se tropiezan, ¿dónde van a caer? Que no. ¿Dónde les cae la cabeza? No sabéis nada. Nada. Yo no he dicho nada. No he dicho nada. No me metáis en el saco. Simplemente ponen precio a su desvirgación. Punto y final. No son prostitutas. No. ¿No habéis visto la película? Claro. Y que se dejan que me desvirga el culo por una cierta pasta. No, yo no he dicho nada de culo, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Ah, bueno. Ahora se confunden aquí los tres. Ahora vemos mañana el anuncio del Kike que se deja desvirgar el culo por 300.000 euros. Madre mía del señor, casi. Es en segunda mano. Ala, no hables tan alto, hija. Entonces, ¿qué? ¿Un geisho? Perdón. Hoy puedes hablar con distancia. Es un picho. En vez de un geisho, un trabajo. Bueno, la siguiente. Esta viene en forma de anuncio. Espérate. Dice: aprenda a manejar la fuerza en la primera escuela de Jedi de Chile. Que la fuerza esté con ustedes, dice el maestro Ki Dong Kwan a sus alumnos al iniciar la primera clase en una escuela de Jedi inaugurada por chilenos que quieren replicar a los guerreros de la famosa película de Star Wars. Madre mía, el señor, ¿cómo está el patio? ¿Ese chino también? No tiene nada que hacer. No, esto es Chile. Ah, he entendido Chile. La agresión es parte del lado oscuro. Si van a pegarle a alguien, están agrediendo. Entonces, la fuerza debe ser usada solo desde el lado claro. Pues entonces yo soy del lado oscuro. Sí. ¿Dónde se mira el lado claro o oscuro? ¿En los calzoncillos? No. Sí, lo pregunto. Lo digo para no confundir. Si eres agresivo, se supone a ver que con estás del lado oscuro. No, pero es para ver con qué lado me junto. A ver si es del lado oscuro o del lado claro. No, en esa zona está nublado siempre. Está nublado. Hay una tinsa niebla. Y llueve de vez en cuando. Hay una tinsa niebla. Hay una intensa niebla. Escucha, ¿existe la parte claroscura? Claroscura, sí. Ponme un sol y sombra. No, es en Andalucía. No. Escucha, ¿me estás diciendo que en un cartón no hay zona claroscura? No, yo decía de los Jedi. Escucha, cuando tienes diarrea, joder, que si tiene claroscuro. Tiene, no, vamos, claro oscuro, tiene marroncito, negro. Cascasta. Algún trozo. Bueno, ya, por favor. Estamos hablando siempre de lo mismo. Algún trozo de lenteja. Algún trozo de lenteja por ahí. Ay, Enrique, ya. Mira, nosotros aquí intentando mejorar el programa. Y el... Venga, chinos, putas, pan, diarreas, trozos de lenteja. Muy bien. Oye, ¿cómo? Escucha. Escucha, ¿cómo será? Tampoco un chiste malo, de verdad. No, ¿cómo será la cara, cómo será la cara de un chino treñido, tío? ¿Y cómo será un chino moreno? Chino moreno, un chino negro. Hostia. ¿Cómo será un chino rubio? ¿Chino rubio? ¿Las habéis visto? Sí, ahí, albinos. Son un poco tontos. Bueno, las niñas albinas son desterradas de la casa, de la cultura, de todo. A la que se muera. Normal. ¿Quién quiere un rubio? Una mujer. Bueno. Este programa no se muere. Puede ir al otro racista. Minerva, tú eras rubia, ¿no? Pues sí, ya, soy claro. Rubia. Una mujer de 92 años dispara a su vecino de 53 por negarle un beso. ¡Wow! ¡Oh, Ellen Staudinger, de 92 años, disparó 4 tiros a su vecino Dwight Bender, de 53, después de que este le rechazara cuando le pidió un beso. Chacho, pero si la vieja tuvo que disparar cuando pegó el tiro. Madre mía, dice el vecino: si mi cabeza hubiera estado solo un poco más allá, la bala probablemente me hubiera dado en la parte de atrás. Este comentario me preocupa, soberanamente. Dice: la bala probablemente me hubiera dado en la parte de atrás. Lógico. Bueno, en el lado oscuro. Claro, en el lado oscuro. En el sol y sombra. En el centro de la lenteja. El vecino, ex agente judicial y calderero. Calderero. Calderero, que ahora calder, no sé. Explicó que su nonagenaria vecina parecía atraída por él desde que se mudó a la vivienda. Jovencito, hace unos 6 meses. Dice: le sacaba la basura, esas cosas de vecinos. Supongo que ella se pensó que habría algo más. Wow. Bueno, aquí entre vecinos hay. Hay chanchullo, no sé, ¿eh? Los vecinos. Vecinos. Cuanto más vecino, más te la. Más te la rimo. Hay un concurso que es vecinitas. Calla. Oh, claro. FHM. ¿Vecinitas? Claro, sí. ¿Para qué? Pues para ver quién es la vecina más buena de toda España. ¿Tú qué pasa? Pero, ¿nunca te has comprado FHM o la has visto? Pero vamos a ver. Es una revista para hombres. Ya, pero vamos a ver. ¿Más buena o más zorra? La que no, más buena, la que más buena. Ah, vale, no. Es que o, las... o ambas. O más, está buena. Ser zorra ya está buena, sí, porque... madre mía. Bueno, en fin, seguimos. La última, esta es muy interesante. A ver. Dice: Chávez sospecha que hubo vida en Marte y el capitalismo pudo acabar con ella. Bueno, no voy a comentar nada más. Después de marchar a la Tierra, ¿no? Eso fue que estuvieron los de peso. Pero digo que después de Marte desaparece la Tierra. Por el peso, claro. Mira cómo Marte tuvo un presidente negro también. La se va a quedar igual. Escucha, la noticia realmente decía: Chávez sospecha que Zapatero estuvo en Marte y acabó con él. ¿No? Vente a tu casa. La cara de cabrón que tiene lo extraño. O bueno. Venga, vamos a cambiar. Venga, no vamos a meternos mucho con Zapatero. No. Rajoy y Zapatero hicieron cosas en Marte. ¿Por qué no nos dejamos la política a otro lado? Por favor. Venga, vale. Es que no me gusta hablar de política. Cristiano Ronaldo estuvo en Marte y se llenó todo de... El lado oscuro. Se puso la cosa tan caliente que así se quedó el planeta. Quiso coger un balón y le dio una patada en las pelotas a un extraterrestre. Ya. Ya se te está yendo un poco la hora. Venga, cambia. Ya, vale. Encuentro el cuarto milenio. Sí. Madre mía, no, cuarto oscuro. Cuántas cazos. Bueno, hasta aquí las noticias de hoy. Qué bonito. ¿Has visto? Qué precioso todo el mundo. Hay noticias tan bonitas y sin embargo luego te pones Telecinco y ves al Piquera. No hay derecho, no hay derecho. Tuve mucho tontería en la junta, ¿no? ¿Yo? ¿Por qué? No, porque lo imitan bastante. Ahora Jaime Osto ya... Ah, pues es casualidad. Sí. Ha sido casualidad. No, porque hoy vengo imitador. A mí es que no me sale. ¿A cuál? No me sale el... El Hostos. Este, no, el Piquera Osto. Tampoco. El Piquera. Piqueras. Y... ¿Te sale el Matías Prat? Joder. A Roberto sí. A mí sí me sale. Le salen más, Dios. Pero lo voy a dejar. Lo voy a dejar ahí pasar. Bueno, vamos. Otro día. No, claro, no tengo que gastar todos los comodines. Claro, en un solo programa, claro. Poco a poco. Bueno, tú haces a torrente, ¿no? Poquillo. Bueno, ¿ves? En resumen, ¿quién quiere las noticias de la televisión teniendo las del aborto de la gallina? Desde luego. Exacto. Nadie. Todo esto a mí me ha puesto cachondísimo la noticia a la vieja, tío. Bueno, mientras vas al baño, vamos a pasar con Mini. Escúchame, y mi amigo el pajero que ha sido de. Pajero creo que luego tenemos... Lo hemos sustituido por Jaime. Por Jaime Hostos. Jaime Hostos, ¿no? Sí, este hombre hostia, tiene como se entere el pajero que lo habéis sustituido. Pues Jaime Hostos. Bueno. Hace... ¡Basura! ¡Soy basura! Te pega un lechazo, te pega un lechazo. Bueno. En fin. Venga, vamos al meollo con Minerva. El consultorio de Minerva. Me encanta. ¿Verdad que sí? ¡Qué buena! Sí, yo lo sabía. La nueva selección musical del aborto de la gallina mola. Me ha dado ganas de empezar a desnudarme y todo. La nueva música parecía al Club de la Comedia, pero bueno. ¿Qué Club de la Comedia? Escucha, ¿puedes rebobinar que has dicho? No, que no he dicho nada. Ah, vale. No, es que joder, qué mente más sucia tengo, por Dios. Málgame la vida. ¿Qué habías escuchado, Enrique? ¿O qué pensabas? No, algo que te querías quitar algo, pero es que no. La vida, me crees que te has quitado. No, en todas maneras te voy a decir una cosa. En este programa hay mucha psicofonía que algún día sacaré. O sea, te digo y haré una cuña de todas las psicofonías. Es la verdad. Sí. ¿Pero son psicofonías o cacofonías de esas tuyas? Hay de todo. Es que como siempre está hablando de lo mismo, digo, no. Igual. Tiene pajofonías. Ah, vale, bien. Pajofonías. Vale. ¿Cómo es una pajofonía? Ah, vale. Venga, Minerva, ¿qué nos traes hoy? Hoy os traigo braguitas, tangas. Venga, nenos. ¡Vamos! ¡Padre, nenos! Se está poniendo nerviosa hoy. Ya, venga, hoy, nenes. Hoy está especialmente tonta. Que lo llevo calientes, a 1 euro 2. Definición de neno. Nacho, pon la cámara para acá. Nene hecho un hombre. Quique, pon la cámara para acá que estás en el pelota enseguida. Oye, que espérate, voy a poner está rojita. Bueno, rojita no. Estoy rojanca. ¿Qué rojanca? No tengo todo rojo. Tiene el potorro rojo. Porque me da vergüenza. ¡Potorro! ¡Potorrojo! ¡Chochete se le hace agua! Bueno. Bueno, a ver, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos dices? Cállate ya. Pues eso, mira, traigo tangas, culos, bragas, sujetadores, sedas. Un euro. De todo. Esto es como un mercado. Ahora me tenéis que sacar de alguna duda, Alex, por favor. Que no lo he traído aquí físicamente ya. Ni nada, solo es hablando así un poco metafórico. Ay, Dios. Sí, bueno, mira, me podía haber traído unas de Japón, que hay un sitio donde las venden usadas. No, déjate. Sí, porque son tan fetichistas que venden en un sitio de Japón las bragas usadas. Sí, lo sabía. Yo no lo sabía, me he enterado pues eso investigando un poco. Pero a Barry no huele a palomino, ¿no? Huele a lado oscuro, sí. Has dicho bragas usadas. Sí, bragas usadas. Vamos a ver, si tú sabes de quién es la prenda, pues puede ser que te pegue un loma. Luego te pegan las cosas. Como cuando le manga a tu novia una braga. Sí, a ver, puede ser. No, a ver, hay una leyenda urbana, ¿vale? Que es en los pisos y terrazas comunes donde se tiende la ropa, chicos y chicas se roban la ropa interior entre ellos. No pero puede ser que te mole, pues eso vale, no es y está limpia. Urbana. No, pero por eso. Leyenda urbana porque yo vivo en mi piso, ¿vale? En mi casa, entonces un patio privado. Bueno, cuestión. ¿Nunca habéis robado ropa ajena? No. Yo cuando vivía en el piso de una vecina, sí. ¿Ves? Lo que por estoy eso digo que urbana no, ¿eh? Ahora vivo en un bucle, ya no pero puedo. Pero que se sabe que están limpias. Sí, porque las han colgado, las han tendido, lo que sea, pero limpias. Sí, pero a veces, bueno, por mola. Ejemplo, yo qué sé, estás con tu novia, estás guapa. Y también te las quedas. Se la pierde por ahí, te la quedas. Claro, pero ¿por qué es de tu novia o de tu amiga? Y sabes de quién son, pero tío, unas bragas usadas, a veces sabes si es de una vieja de 40 años, 80 o la loca esa. Hombre, eso se nota. Además, que nada en el tamaño de la braga y la... El sí, tamaño bueno, no tiene nada que ver. El tamaño, bueno, el tamaño no, el modelo. Si es braga, el modelo sí. Es a partir de 50 ya. Pero vamos, hay viejecitas muy modernas. Así que yo no me fiaría. ¿Qué quieres que te diga? Escucha, pero. Sí, pero MQMF, ¿no? Para vender tu ropa interior usada, ¿necesitas pasar unos requisitos como, por ejemplo, que no contenga lentejas? Supongo. Que no pesen, vamos, ni que salgan corriendo. Me imagino que ¿no? serán de segunda mano. Por lo menos que no tenga vida, que tenga cara. Pero ¿cómo? Escúchame, pero ¿cómo es una braga usada sin higiénicamente correcta? Ay, no lo porque sé. Yo, a ver, tú te pones una ropa interior y a partir de, ¿qué te voy a decir yo? 2-3 horas ya... Tanto como para ponerlas en un cuadro, si la tira a la pared, a lo mejor se queda pegada. Joder, Vale. Sí, no que te duran, sí que te duran poco limpio. A ver, digo una cosa, vamos a ver. No tiene por qué. Puede la braga mantenerse limpia después de un montón de horas, según lo que hagas. Si sales a correr, si sales andando, si te vas de discoteca, si, si estás con un chico y te excitas, si estás con las reglas, si te pasan mil cosas, tío, ¿sabes? Se pueden quedar una braga intacta o estás para tirarla a la basura directamente. Yo tengo una pregunta, tú que llevas esta sección. A ver, MQMF, ¿qué significa? ¿MQMF? No lo sabes. Mámame el... ¿Cómo? ¿Qué? No, mámame. Tampoco, mámame. No, mámame cuánto, mámame no, no. ¿Qué? Yo sí, yo sí. Yo no vale, lo sé. Vale, menos mal, una persona normal aparte de mí. Chicos, es que yo soy muy decente. Perro QMF, ladrador, poco mordedor, no, ¿qué MQMF, es? MQMF es madre que me follaría. ¿Madre que me follaría? Madre que me follaría, dice. Pero esas son las mamis, esas que van a la guardería o a los coles. Que están tan buenas, sí. Sí, hay algunas que son las cuidadoras. Y padres. Pero es, y padres. Sí, pero hay algunas que son cuidadores, cuidadoras. Que eso. No son la mamá ni son el papá. Es que os hacéis unas pajas mentales, de verdad. Ya, ya, ya estamos con las pajas. Ya estamos con las pajas. No me puedo hacer un lío mental, no, una paja mental. Yo no sé, hay una mujer así ya cincuentona, bióloga, donde yo trabajo, y la tía ha tenido ¿cincuentona? Hijos y todo, y hasta que se sale. Vamos, sí. Rompe. Va andando y va rompiendo el suelo. Hay muchas mujeres que tienen los genes ahí bien puestos. Sí. Qué suerte, sí. ¿Verdad? Yo por eso no pienso tener hijos, para no desgraciarme más de lo que estoy, así que me voy a quedar como estoy, chimpum, chimpum. Qué poco te quieres. Bueno, chavales, bien, tengo aquí lo que es los gustos de los chicos y luego me tenéis que decir si estáis de acuerdo o no. Vale. Ya que estoy un poco perdida, ¿vale? Yo te lo digo. Bien, los tangas se han puesto muy de moda. Pero sí que es cierto que los tangas es para la persona que realmente le realza esa parte, esos glúteos perfectos, súper chulos, tonificados, etcétera, etcétera. No todo el mundo se va a poner un tanga. Perdón. Igual una chica con un importante culete se pone un tanga y lo echa a perder. Entonces, no, no, se está riendo de mi cara, no, pero no sé por qué, estoy atento a lo que los hombres... te estoy imaginando con un tanga de estos, pero de estos de la playa, en la playa, en la playa. Pero si estoy diciendo las chicas, no los chicos. Tipo torrente, tipo Borat, pero no, en versión torrente. En chicos no es antimorbo, ¿verdad? Escucha, claro. mis nalgas son muy sexuales. A no ser de que tengan un culango. ¿No habéis visto, la película de Borat? ¿Alguien ha visto la película de Borat? Ya, a mí no me mola. Pues me lo estoy imaginando aquí, pero en versión torrente. Con el triquini. Sí, sí, sí. Pero en versión torrente, claro. No, yo tengo que decir que mis nalgas son preciosas. Yo no lo dudo. Las he visto, pero no lo dudo. La celulitis es preciosa. Más, ¿tú sabes lo que tarda un peo en salir del agujero afuera? Por favor, ¿por qué siempre hablamos de la misma mierda? 0,000000. Bueno, vamos a seguir. Ay, todo el mundo en silencio, siempre me jodéis mi invento. Vamos a ver, tangas, culos, bragas. Vamos a ver, estábamos hablando de eso de los tangas. Los chicos sí que les gustan más los tangas, que se vean los tangas aparte de pues la parte de arriba del pantalón, de la falda, del no sé qué, no sé cuántas, pero siempre y cuando sea lucido. Es decir, que el culete sea perfecto, ¿no, chicos? O a toda costa tanga. No, a mí depende. A mí depende. Es lo que tú has dicho. A mí me gustan las bragas de cuello vuelto. No seas embustero, esa de cuello vuelto, que no. No, a ver, hay braguitas muy chulas. Y las de chulas. Punto, ¿no? Y las de cuello vuelto y las de punto. Y las de esparto. Las de ganchito. Ay, señor. Lo que digo que hay braguitas muy chulas, tío. Hay miras súper transparentes, hay con dibujitos, hay con lacitos, las de comestibles, encaje, no sé qué. Bueno, hay de todo. Pero las bragas, sí, unas bragas bonitas, así los cachetes del culete bien puestos, y te quede ahí la cinturita guay y tal. Que no sean de cuello vuelto ni de abuela. Como una brasileña, ¿no? Pues sí. Los de color carne ahí. ¡No! ¡Eso no! Escúchame, Nerva, hay braga que no llega, que, o sea, que no llegas tanga y que queda bien. Sí. Yo siempre he tenido una duda, ¿vale? Sí. Si el tanga, ¿vale? Tiene el hilo por detrás. Sí. ¿Por qué no inventan algún tanga? No, si ahora se va a hacer alguien rico a costa mía, ya verás tú. Algún tanga. Espérate, vale, pero... está, ya tiene patente, Para el que la escuche no la puede. Vale, a ver. Algún tanga, ¿vale? Pero con la raya por delante también. Los hay. Lo que pasa es que tú no lo has visto. Enrique, es que está muy perdido, de verdad. Vale, como que los hay. ¿Lo has visto? Sí, los hay. ¿Ah, sí? Los hay con un hilo por delante y uno por detrás, o hilitos por delante, o dibujitos con hilitos por delante, o aberturas Es que no lo he visto nunca, la verdad. No. Sí, iba a hablar yo ahora después de eso también. Ah, vale, ya sabes lo que tienes que buscar para. Bueno, sí, he empezado por lo más encuentro. Básico. Vale, seguimos hablando. Empezado por tangas, culot, bragas. El culot también es muy bonito. ¿Qué es un culot? Un culot es una braga un poquito más ancha que te deja los cachetes del culete fuera y también está chulo. Eso es lo que me gusta. Sí que es menos ponible a lo mejor con algún tipo de vestido, de falda o de tal, porque se notan las costuras ahí en medio del culete, pero sí que está muy gracioso. Incluso bikinis de culos también mola. Vas por la calle y vas... vas por la playa, vas enseñando cachete de culo, chan, chan, chan. Te realza como más. A ver, Kike, como los pantalones estos corticos que llevan las tías, pero eso muchísimo es. Más cortos. Eso es. Sí, sí, sí. Vale. Ay, cuántas cosas. Eso te mola más, ¿eh? Oye, ¿cuántos aprenden a la gusto de gallina? ¿Verdad? Sí. Bueno, luego también... Hostia, espérate, pero ese quiere el pajero o Jaime Hosto, tío. No, es recomendable que para que todo esto luzca bien, la depilación, por favor, por favor, por favor. ¿Cómo debe por ser? Favor. Si no, ¿sabes? Los pelillos por al lado, traspasan el lado oscuro. El lado oscuro. No, eso es horrible. Hay el bigotillo, barba, etcétera. No, eso seguro no, que algún día se pondrá de moda y os callaréis todos. Sí, algún pondrá, día volverá. Venderán los bikinis los con pelo directamente. Con pelo cosido por dentro. Acuérdate tú de las películas estas de pájaros y este sobrecado la leche, que tenían más pelo de... Claro, claro. Qué mal, qué mal. De moda siempre vuelven. Sí, pero estaba también cuidado. Eso es lo malo. A ver, afro. Me refiero que a lo mejor era afro y retro, como lo quieras llamar, pero estaba dentro de la braguita escondido, no sobresalía por las ingles. Sí, sí, se veía el pelo por la braga. ¿No? Porque eso es horrible. Como un scary movie, ¿no? Que se quita la braga y ¡buf! Y sale por ahí una selva amazónica. Se tiene que meter ahí con una motosierra y todo. A ver, actualmente hay gente que también le gusta el matojo inquietante. Claro, le gusta el bosque animado. Pues sí. Hay de todo. Pues sí. Bueno, vamos a hablar también de que a los chicos les gusta. Claro. La ropa interior hecha de encaje, seda, que lleve transparencias y lacitos. ¿Lacitos? Sí. Lacitos así, algún detallito y cosas así. A mí sí puede ser seda roja o negra mejor. Sí, pero detalles pequeños, ¿eh? Porque hay cada lazo. No, ya, hombre, un lazote hombre, grande, vamos ¿no? vamos a ver. Y otra cosa, una pregunta que tengo yo. ¿Os gustan las braguitas así rositas, con dibujitos? No, no sé blanco. Qué, ¿así tipo niña? A mí me gusta blanco total. ¿Qué tipo de dibujo? No sé, pues dibujo de Snoopy. La Hello Kitty, de Snoopy, Doraemon. No sé qué, Doraemon, yo qué sé. No, de Candy Candy, Heidi, no, yo qué sé. ¿No? Sí. ¿No os molan así, a mí sí, a mí como sí. tipo niña guay? A mí ¿verdad? Sí. A mí se me hizo ya sí. demasiado infantil. Es que si no, a lo mejor me como el costillo. Mira, no. Que me voy a hacer pillo a una niña. No, es que mira, os voy a decir. No. Para muchos hombres, las braguitas de algodón con detalles como corazones, eso estampados es un poco cosa. Aniñados, les permiten añadirle a su pareja un toque de ingenuidad e inocencia. Pero eso ya evocándoles la fantasía de ser los maestros en las artes amatorias. Eso es otra cosa. Claro, es así como darle... Como decir, buah, me estoy tirando aquí a una niñita o tal, o más jovencita, y voy a ser yo quien va a llevar las riendas, sí, que le va a enseñar nena, o quien... Veremos a ver si no te enseña yo a ti. Ya, bueno, pero... que es una forma de ser fetichista. ¿Es que eres gilipollas o qué? ¿No sabes meterla, imbécil? Eso es un recuerdo de Enrique Cercano. ¿Verdad? No, eso... De anoche te mismo. ¡Te he dicho que no me la metas por la oreja! Ay, Dios. Si la dieras pequeña, la eres pequeña, ya está. Eso. No vales. Bueno, vamos a ver también... No lo digo por mí, ¿eh? Más lencería. ¿Vale? Lo que también se lleva mucho, junto con braguita, tanga o lo que sea, son los ligueros. Los ligueros tienen su qué. Sí. Sí, para ¿sabéis lo que es, no? Para meter, tengo aquí caras... para meter el rabo entre la pierna y... ¿Eh? Sí, sí. He dicho ligueros, no la liga de la pierna. Ligueros, ah, vale, vale, vale. Ligueros es como un... No es cinturón, llega a ser como una falda muy cortita, de ahí salen cuatro cuerditas que se atan ahí las medias para que no se bajen. Ah, vale. Eso es vale, el liguero, vale. No ese de la pierna, eso no, eso es muy cutre. Vale. Digo liguero. Sí, para ocasiones especiales. Sí, ¿verdad? Y el Wonderbra también. Y si no lleva Wonderbra, mejor que mejor. Mejor, no pasa nada. Y si no, se lo quitamos. Eso. No, pues el liguero una, también con, es muy sexy. Y con una mano. Incluso con las medias y unos tacones y el liguero nada más. Bien, carita, está bueno, aquí, bueno, madre, bueno. ¿Qué? ¿Qué más no, nada? Estoy mirando. Viendo la cara de una de las colaboradoras. Sí, yo también, de un colaborador. Y, madre mía. Y la imaginación me vuela sola. Imaginar es gratis, sí. Sí, nah. Sí. No, sí, por imaginar que esto es gratuito, oye, yo sueño. Hostia, pero esta tiene la mente más calenturienta que sí, yo. Sí, sí, sí. Los ligueros, vale, vale. Bueno, habrá que ponerlo en práctica. Sí, ya os sí. contaré. No sé, es que he dicho lo de desabrochar con una mano y empezar. No, es que os iba a contar un secreto. Y es que, a ver, lo que es los tangas, las braguitas, lo no sé qué, la ropa interior, todo eso está muy bien. Pero hay ciertos vestidos o ciertas prendas que la verdad que no te permiten ponerte nada. Porque es que se notaría la costura, el corte, el no sé qué. Bueno, ya me estaba hablando de. Y yo tengo un vestido, enfermera, solo ¿no? tengo uno, no, solo tengo uno que tuve que pedir permiso a mi pareja cuando tenía pareja para ver si me lo podía comprar. Porque tengo que ir sin. Y nada, y eso. Simplemente que las chicas que deban de ir sin, pues que vayan sin. espérate. Espérate. Yo también tengo uno así. Este sábado te lo vas a poner. No. He dicho tengo uno de verano. Y todavía no es verano ni me lo. Como que no, con la castaña que queda ya estamos en verano. Escúchame, que si te lo vas a poner, sí que salgo. Que no. Aunque al día siguiente trabajes, que no hay problema. No. No, además no digo color, ni forma, ni nada. No. Pero que es eso, que hay muchas chicas que sí que tienen un pelín de pudor, pero bueno, tampoco te lo vas a poner todos los días, pero alguna vez que otra, y si nadie lo sabe, ya te digo, yo en mi caso solo sabía mi pareja. Fue consciente, me dijo, ok, cómpratelo, pues yo me lo compré y ya está. ¿Y no te lo notó nadie? No. Es que no se tiene por qué notar. Sí que me lo he puesto a lo mejor dos veces. Uno el año que me lo compré y otro el año pasado y poco más. Ya te digo, no me lo suponen muy a menudo porque es así un poco... Como tú lo sabes, ¿sabes? Parece que todo el mundo te mira y dices, Dios, se me nota, ¡ah! Quiero morir, pero no. Está muy bien. Sí, lo transmite por la onda del aire. Oye, ¿y e ir por la calle sin ropa interior? Pues a eso me refería. Eso es lo que te está diciendo. Me estaba refiriendo que hay chicas de que sí, que sin ningún pudor lo hacen todos los días y a todas horas. Incluso hombres que no usan calzoncillo. Hombres sí. Hombres varios. A mí me dan miedo por la cremallera. Yo tenía un par de amigos que... A mí me dan un miedo. Ha pasado. Yo tenía un par de amigos que no llevaban... calzoncillo, por eso. Claro. Meter en el instituto. Sí, pero imagínate lo que es, si no se depila en el pubis, el engancharte. Tiene que doler un poco. Sí, y luego, si te pillas algo de piel. Huevos, por eso te digo, si es algo de piel, pero... ya ni quiero contar. Sí, te sale un pequeño morado en el rabo. Sí, siempre y cuando consigas desatascar la crema. Exactamente. Sí, eso es fácil de tirar para en abajo. En una mujer es más guarro, ¿no? Digamos, porque está siempre húmedo. Claro, está siempre húmedo y mancha. Eso es las mujeres. Entonces, claro, en un pantalón ahí. Bueno, pero no es pantalón, la mujer hace costra. Sí, yo solo. Yo, con una falda. Solo ese vestido. Ya solo. Ya, claro. Imagínate que te empalmas sin calzoncillo. Ya la volví. Ya te tiene que dar vuelta. Madre a la mía, cintura, tienda de campaña. ¡Wow! Pero el pantalón te sujeta, hombre, si lo llevas. Sí, para ti. ¿No? Sí. ¿No? Para ti te sujeta. Claro, que si sí, te sale por arriba, se te. Pero si pones. Sí, vamos a ver. Es chicos, que depende. Si estás chicos, sentado, se te sale por arriba. Que no, pero vamos a ver. El calzoncillo es muy fino. Entonces el pantalón vaquero y el calzoncillo es que hacen lo mismo. A ver, que si solo llevas el pantalón vaquero. Se nota que no eres hombre. No se puede leer. No, pero si es pantalón vaquero y estás de pie, todavía lo disimulas. Pero como tenga un pantalón como que tengo yo en el trabajo. Y un cojo. Faldones fuera, ¿va? ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver. Para interior y en el trabajo me he quedado todo palote y yo. A ver, venga, Enrique va a poner. Vamos a ver, no, escúchame. La nota asquerosa. Yo te lo voy a. No. Voy a ser serio. Venga, yo te lo voy a explicar, ¿vale? A ver, explícame. Tú cuando llevas un calzón, ¿vale? Y te empalmas, siempre te puedes hacer el rabo para la izquierda o para la derecha, pero siempre lo que es el glande no va a tomar contacto con nada más que no sea el calzón. Y va a ser de seda, con lo cual va a ser como si realmente... ¿Qué estás diciendo? ¡Dios! Bueno, de seda, de poliéster, de... De esparto. De esparto, de alambre. No, coño, de licra. De pinchos. De alambre de espino. No, de alambre de espino, claro. Escucha, es que no me salía. Licra, perdón, ¿vale? El glande toma contacto... Callarse, coño. Toma contacto con la licra, ¿vale? Entonces no tiene nada... Entonces, no es lo mismo con la licra que con un vaquero. Con un vaquero lo que pasa es que te está rozando y al final lo que hace es empalmarte más. O sea que tu hipótesis es que si llevas vaquero sin calzoncillos te empalmas más. Te puedes llegar a correr incluso. Wow. ¿Qué estás contando? A ver, ya no es que te corras, es que al empalmarte es dependiendo de la situación. Que sí, que es verdad. Se puede qué disparate, de verdad. Pero no duele, la tela del vaquero es más dura, sí, más rugosa. Por eso, claro. Pero vamos a ver, pero a Enrique le mola el dolor. Le pone cachondo. Enrique, voy a decir una frase. Entre comillas, que no, voy a dejar, entre comillas, si no. Estás acostumbrado. Voy a dejar una frase. A Enrique le ponen los vaqueros. Yo siempre llevo vaqueros. No digo pero los también pantalones. Te digo que siempre llevo calzones, ¿eh? Soy ya. Una persona. Ahora quieres arreglarlo. Digo. No, pero escúchame, no, vamos a ver, hablando en serio, el roce con la licra y el roce con el vaquero no es el mismo. Entonces, empalmarse si con no el vaquero puede llegar a ser desagradable. Escúchame, pero no es por el roce, yo alguna vez he ido sin ropa interior y con vaquero y no es por el roce. ¿Por qué te pones? Exactamente, es el seso siempre. Venga, va. Claro, bueno, ¿verdad? Estábamos también con los corpiños y corsés. Esa prenda tan sexy. Eso me mola. ¿Ves? Sobre todo el corsé. Ay, hay los lacitos, las tiritas, apretar, la cinturita ceñida, los pechos para arriba, el culete al aire. Que hasta ahora me gané. ¿Qué es eso? ¿Un corsé? Un corsé. Ah, un corsé. Un forceps. Es un forceps, sí. El forte de Hollywood. Corsé o corpiño. Pueden ir con tirantes o sin tirantes, pueden ir hasta arriba sin... Sí, a mí me gustan estos campos. De encaje, sí, con sus puntillitas, sus lacitos, sus cosas. Los hay de colores, los hay negros, los hay blancos, transparentes. No necesito la foto, yo creo que no va a ser por descripción, no lo vi. En fin. Ay, Dios. Un porsex. Sí, un corsex. No, un porsex. Ponte el corsex. Es porsex. Un porsex. Es hacer sexo en un porche. Porsex. Porsex. Porsex. Por si acaso, ¿no? Por si acaso salí. Venga, vale. Los sujetadores. También los hay transparentes, los hay push-up. Para que no sepa lo que es un push-up, es como el Wonder Bra, ¿vale? Que es una marca, es ese que aumenta, eleva todo eso, realza. Luego están también los lisos, están también estampados con no sé qué, con no sé cuántas, con un tejido, con otro, etcétera, etcétera. De colores. Sí. A los chicos, ¿qué les pone más? ¿El negro, el blanco, el rojo? También el negro y el rojo. Pero el rojo, ¿por qué? ¿No lo veis un poco...? Pero el rojo que vaya acompañado de negro, por así decirlo. Es que yo el rojo lo veo así un poco cutre. O sea, tú lo quieres rojo con pelos. Sí, con sí, pelos. Sangre y pelo, con pelos, sí. Negros, sangre y pelo. Sangre y pelo, tío. Sangre y pelo. Ah, callarse, ¿eh? ¿Qué? ¿Quién diría que la sección de Minerva? Ya te digo. Apetitoso. Vamos. No sé, lo que más... No puedes seguir, ¿sabes? Sí, no, puedes seguir si quieres. Es que me he quedado muy flaseado. Lo que más negro. Pero un blanco también está chulo. Un blanco bien cuidado y así mucho de encaje y así muy sexy. Sí, sí, aparente sí, sí. Que blanco también te pone. A mí el blanco no se me ve. Que aparente castilla. Ya, no, ni a mí tampoco. Que soy flores. Es como si no llevara mi piel. Es como si no llevara nada. Claro. Se han borrado los pezones. Pero puesto a ser blanco... Hablando de pezones. Puesto a ser blanco, que sea mejor con un corsetito. Pues sí. Tal. Hablando de pezones, los, o sea, las pezoneras, ¿eso qué? Sí, eso me encanta. No, no, hay muchas, buenísimo, formas. Es buenísimo, o sea, es el invento más idiota que he visto, sí, en mi vida. Incluso hay unas que les cuelgan ahí unas cosas y eso, hay que eso, es lo que, para eso es lo que te digo yo. ¿Para qué lo dices? Eso es lo que le iba a regalar yo aquí, que para su cumpleaños. Ay, qué cosas. Oye, yo siempre he tenido una duda de las pezoneras. Si acaba de tener un niño y se pone unas pezoneras, ¿sale leche? Enrique, por favor. Esto, no te voy ni a responder. No. Eso es muy cutre. A ver, las pezoneras van con ventosa, ¿no? No, van con ventosa. ¿Con qué van? Van como una gelatina o algo así, una... Ay, ¿cómo lo digo? Como un látex, no, o algo así. No, es látex, como silicona. Sí, es un látex, o sí, como una silicona y se adhiere ahí. Ah. Pues que no se mueve, se queda ahí en la piel, ¡pum! Ahora, que yo no me fiaría mucho, la verdad, pero bueno. Eso cada una, después, que lo use como quiera. Y a girar. Y a girar. Yeah. Qué vergüenza, por favor. Vale. Luego, también hay bodys, ¿vale? Hay bodys que son como bañadores y hay bodys que van desde los pies hasta el cuello. Los hay transparentes, los hay de látex, uh-huh, o de vinilo, de ese así que parece plástico y tal. Sí, catwoman. Que si lo pones en un tocadiscos. ese, y lo ese pinchas, no, ping. Ese, no, a ver con qué pinchas. Y empieza, tipo, todo eso. Y hay algunos en el Quique, que te lo iba a comentar antes, que llevan aberturas. ¿De qué? Aperturas. ¿Aperturas? Sí, viene la rajita de en medio, el culete por atrás, en los pechos. Llevan aberturas. Qué guay, ¿no? A mí eso no me gusta tanto. Hay algunos que llevan la cremallera, esa de Busco Ajax, ¿vale? Sí, sí. Y mola. Es el de Busco Ajax y mola. ¿Los hay? Pero luego están los otros, que ya te ponen todo fácil porque está justo el agujero donde debe. Sí, los hay. No le tienes que quitar nada. Los hay también de leche, ¿no? ¿Eh? Bodimil. Enrique, digo, qué lástima. Madre mía. Siempre igual. Acuéstate. Joder, ¿qué pasa? Body mil, ¿no? Eso es leche. Que no. Y luego están los bodies esos que digo yo, que son tipo como un bañador, que son también transparentes, con mucho encaje, transparencia, tal, también son muy sexy. Con unos tacones, un liguero, una cosa, también puede quedar medio bien. Luego, uh-huh, el satén también da mucho juego, que es así muy suave. No llega a ser seda, ¿vale? Porque la seda es muy delicada. ¿Satén? Satén. Joder, Kiki, tú estás más perdido. El satén. Menos mal que... Es la tela esa lisa. A él es una sartén. Menos mal que... sartén, claro. Digo, yo qué sé, será pegarle un sartenazo a la tela. Será como freír. No. Satén. Noches de blanco. Satén, exactamente. Satén. Hay sábanas de satén. Son muy suaves, muy suaves. Parece que te vas a resbalar. Y sales. Sí, parecido a la seda, sí. Sí, es muy parecido. Se puede decir el primo hermano de la seda, pero mucho más barato y mucho más cómodo y fácil de usar. Sí. Por el lavado y todo lo demás. La seda es muy delicada, se arruga con nada también. Luego para planchar es una mierda. ¿Hay calzones de satén? ¿De qué? ¿Calzones de satén? Sí, supongo que sí. Voy a buscar. Serán estrambóticos. Bueno, sí, ¿sabes quién usa? Rapel. Rapel lleva de esos así de satén. Rapel no usa tanga. No, no, no. Rappel también lleva tipo sí. boxer. Tipo los calzones que llevan nuestros abuelos, que son por aquí, por las rodillas. También desatén. Tiene brillo. Sí, hay alguno así luminoso. Sí. Perdóname, pero estáis hablando de Rappel de las cartas. Sí, sí, sí. ¿Y dónde lo habéis visto además de echando cartas? En la tele. Joder, la tele ha salido con tanga y toda la mierda. No jodas. Crónicas marcianas. Sí, y en las revistas también se ha visto alguna vez por ahí por su piscina. Ahí en la playa, claro. Sí. Es que y lleva tanga de leopardo y algunas que llevan como ciclistas de lentejuelas, que eso es divino de la muerte. Eso te pone un cachondo. Vamos. Cristina lo dice, a mí también. Yo, vamos. De ahí al baño. Madre mía, vale, Camila. No, yo te voy a decir una cosa. En cada programa que hacemos de la radio, yo salgo deprimido. Yo salgo deprimido porque me doy cuenta que he perdido gran parte de mi vida. Mira los calores que hay por aquí, primo. Oye, sí, estáis todo el mundo con el abanico. ¿Qué pasa? Nosotros en puesto de deprimido, nosotras por lo menos salimos súper divertidas y animadas. Vamos. Ya veo. Pero es otra manera de tomarse. Claro, no, pero es que yo ahora, imagínate, voy a salir por la puerta con la cabeza para abajo, mi portátil y diciendo, no sé lo que es un puto satén. Soy el único gilipollas de Murcia que no sabe quién es, qué es un satín. Y la putada más grande es que tu madre tiene mercería y vende calzoncillos, ¿no? Sí, ¿no? Que es lo más jodido. ¿Tu madre tiene una mercería? Claro, una mercería. A ver, me lo he dicho que me ahorro yo un montón de pasta en bragas, tío. Joder, cuando quieras. No, no, no puedo hacer publicidad, pero luego te digo dónde está. Vale. Yo también. ¿Aquí puedes tocinos? Claro, claro. Solo hay dos. Es la más chula. Ya está. No puedo decir más. La más mejor, Ay, qué guay. Yo he estado varias veces también. De algodón. Yo es que es un peligro eso, de verdad. Eso y los zapatos. Uh-huh. Yo me compré calzoncillos de satén. Yo iría por la calle solo con ropa interior. Es más, mira, yo uso calzones de Ligra. Son todos de allí, de la tienda de... Vale. Muy chulo. Tiene marca y no puedo decir marca, mierda. Bueno, ya. Luego hablamos. Vale, luego hablamos. Marca X. Bueno, seguimos. Hay gente a la que le gusta también la ropa interior agresiva, sexy, de niñita, tal. Sí, y eso de agresiva. Es agresiva de hoy por los tacas de los pardos. Exactamente. No puede decir una puta frase completa, Mirelba, tío, es horrible. Nunca. Estos chicos están más válidos, de verdad. Que el pico de la iglesia. Sí. No, pero digo que a vosotros qué os gusta, los chicos así en general. Agresivo, agresivo, una cosa intermedia, sexy. Sexy, sexy. Una de cal, otra de arena, sí, para que sea sorpresa. Sí. Soy sexy. Porque claro, si siempre vamos igual, al final os cansáis de vernos igual, ¿no? Claro. Hombre, hay que ir cambiando. Entonces, ¿no? Digamos, a ver, voy a poner un ejemplo. De lunes a viernes o de lunes a jueves, ropa normal, cómoda y tal, y fin de semana caña. Por ejemplo. Sí. Mm-hmm. Pero también, yo que sé, alguna noche que quedes con tu pareja o tal, también. Aunque sea un día de semana, sí, ¿no? De decir, aquí estoy yo, cuando tenga ganas de guerra. Aunque sea para ir al cine. Eso. ¿Por qué no? Cine. Que es para verlo, sí, es para lucirlo. Sí, tiene la última fila para que... No sé. Luego ni se fijan. Sí, es verdad. Nada más que tienen prisa por... Tío, ya, luego preguntas, ¿te has dado cuenta lo que llevo? ¿Qué? ¿What? Pero es eso es porque hay chicos que son poco detallistas. Sí, no, hay todo. Pero hay otros que no. Sí. Ay, Dios mío. No me miras. En fin. Esta juventud. No, si no mira, nada. Sí, tú mírale y al final... No me provoques. Ya verás. Qué bueno. No, pero lo de agresivo. El agresivo yo lo llamo como el látex, la textura esa del leopardo, todo eso. No, a mí eso no. Eso es ya demasiado pornográfico o cutre o... No, pero el leopardo sí es cutre. Yo lo veo muy cutre, pero muy no necesariamente. Rapel y muy de... Si se me permite la palabra... Ordinario. Palabra, no, ramera. Ordinario. El leopardo me recuerda a mí sí, a eso. Ordinario. Y es igual que el rojo. Por eso te digo que el rojo... Me resulta un pelín ordinario a mí personalmente. No digo que no tenga... Bueno, no, ya no tengo nada rojo. Dicho rojo y negro, pero bueno. Sí, no, yo es que tenía un sujetador de satén súper chulo, rojo. Balconet, con ejemplo. Sus ballenitas. Súper bonito. Por lo que ejemplo. Pasa es que, claro, cambié de talla y ya no... Desapareció. ¿De satén? Sí. De satén, súper chulo. X. Desapareció. Uno, ¿Sabes por qué desapareció, no? No. Piénsalo. Que no, Enrique, no, que no. Piénsalo y lo que no has pillado, no lo has pillado. Eres muy no has pillado tonto, la historia. Se lo he dicho antes, que cambié déjalo. De talla y tuve calla, que calla, hacerlo eso no desaparecer. Si no lo pillé la primera. Claro. Sí, hacerlo desaparecer. Sigue, por favor. No, pues eso. Ah, vale. Hasta luego. No, que entonces quiero que me hagáis una pequeña recopilación vosotros para que a mí me quede claro. A ver, ¿cómo quiere un hombre a su chica? ¿Cómo quiere un hombre a su chica? Sí, ¿con qué cosas? Yo, sensual, Sexualmente hablando, claro. Por favor, queréis dejarme acabar. Tío, es que verte la cara y no te pega, sensual. Primo. Vamos a ver. Esa palabra a ti no te pega, tío. Que os calléis. Coño. A ti al estilo mojino. Bueno. Mojino cosío. Vamos a ver. Sensual. Ropa blanca. Y ducha todos los días, ya está. Sensual, ropa blanca y ducha todos los días. Ole tus huevos, sí, señor. ¿Qué pasa, joder? Y sin nadilla, que me llena de orgullo y satisfacción. Y llena de enfermedades. Sí, bueno, que tenga las menos enfermedades posibles. Y a Jaime Hostos, ¿cómo le gusta? A mí me gusta el puta. ¡Toda puta! Pero de las de lujo, ¿no? ¡De lujo! ¡Que tengo perra! Oye, ¿cuándo una perra? ¡Hijo puta, cállate ya! Estoy hablando yo. Hostia, ¿qué haces aquí, tío? Que tú hablas, John. Tú no hablas. A ver si tiene hueva a echar. ¡Ay, la remera! ¿Qué pasa? A ver si tiene hueva a echar, Jaime, hasta ahora. ¡Échame! ¡Aquí no hay hueva! No. ¡Me voy de puta! Para atrás, bicho. Jaime. ¿Qué? Mira, los tangas pueden provocar infecciones. ¡Eres tú una ramera! Sí. ¡Eres una hija de puta! Sí, de los pies a la cabeza. Mira lo que te digo, Jaime. Jaime, te recomiendo Minerva. Las tangas pueden provocar infecciones vaginales, sobre todo en épocas veraniegas. También existe una mayor fricción, ¿vale? Y es posible que se irrite la parte sensible de las chicas, sobre todo si es asidua a depilarse, ¿no? Sí, cuanto más depilada, pues más roza el tanga directamente con la piel. Entonces hay que tener, pues eso, cuidado también de lo que es el tejido. Hay algunos que son tipo... Te voy a decir. Ah. Me mola este fondo, primo. Ya lo sé. ¿Cómo se llama esto? Como los tutus. ¿Tuta? No. ¿Como los tutus? Sí, ese tejido, no. ¿Como te ibas disfrazada? Tutú. Pero no, pero la tela. Tela con era tutú, pero no sí, sé pero no cómo... Bueno, ya. Que hay ciertas telas, ¿vale? Que son muy agresivas, son como que arañan. Exactamente, arañan. Sí, lo que tenía Cristina era una tela con vale, ya sé cuál dices. Con agujero. Sí, pero no sé cómo se llama. No me acuerdo. Era como, como una rejilla, pero sí, muy finita. Sí, lo del velo de la novia, de estas cosas de antes. Pero no me acuerdo cómo es. Bueno, esa palabra. Luego me saldrá a mitad del programa, ya verás. Pues eso, que hay que tener cuidado, no sea que se irriten y tal. Luego también lo que es el hilito, más fino o menos fino, si lleva más tela, menos tela, también fricción, etcétera. Y luego también comentar que los hombres que prefieren ver a su pareja metida en un culot es porque son más románticos, como que no tienen prisa, ¿vale?, por acabar los preliminares, y es como que va un poco más tapadita y a ver qué descubrimos por aquí, qué descubrimos por allá, y todas esas cosas. Nos preguntan a través de Facebook, a ver si nos podéis responder, sí. ¿Cuándo una puta deja de ser puta de lujo? Cuando empieza a cobrar menos, hace ofertas, etcétera, yo qué sé. Cuando está en crisis. Cuando cobra un precio razonable. Sí. Vamos a ver, las putas de lujo... O sea, 50, 70 euros. Las putas de lujo suelen ser muy, muy discretas, muy, muy, muy caras y muy, muy, muy buenas. Que por eso, repite, la clientela se pueden mantener. Si no, no serían putas ni de lujo ni de nada. Mínimo te cuesta 500, 600 euros un polvo mínimo. Sí, eso mínimo. Esas son de lujo de a pie, pero luego las hay de lujo, de 5 o 6 mil euros. Pero bueno, esas ya son la hostia. La norma dual. Y esas dejan de ser de lujo, pues supongo que también quizás con la edad. O cuando ya se ha acabado lo que es la novedad, ¿vale? Entonces la clientela pues quiere otras cosas y van rebajando el precio y ya se quedan en prostitución tal cual. Que no se les quita. Claro que no se les quita. No se les quita que sean de lujo, ¿vale? Porque tendrán eso, su experiencia, su historia. Pero vamos, van perdiendo calidad. Todo el mundo al paso de los años. Por aquí a través de Facebook dicen que puede ser también por desgaste personal dentro de. Sí. También. O simplemente trabajo, que encuentren bueno, una vida mejor y se quieran dejar también la prostitución de lujo, no lujo, lo que sea. ¿Va ligado con el tiempo que lleves ejerciendo la prostitución? Es decir, ¿qué? ¿Lo de lujo? Si eres muy nueva, ¿se considera lujo? No, ¿verdad? No tiene nada que ver. Puede ser de lujo quiere decir, mira, que seas muy, muy cuidada, tanto en la ropa, en la depilación, las uñas, el pelo, todo, todo perfecto. O sea, tiene que ser perfecta siempre. Y luego en las prácticas, lo mismo. Ha de ser muy sensual, muy mujer, muy comprensiva. O sea, todo, todo, todo. Todo tiene que ser perfecto. A ver, que luego no te digo que algún cliente pide algo raro, esta se rebote y lo manda a tomar por saco. Que para eso es ella la que cobra y pone las normas. Y luego también las hay, pues eso, que son más divertidas, son más amenas. Según, ya cada una la técnica que lleve. Pero vamos, de lujo es eso. Todo perfecto y aparte cobran un huevo. Y ya está. Y tengo por aquí una consulta. Sí. Roberto, ¿es una pregunta? Se acaba de poner cacho. Sí, tengo una consulta de nuestro correo electrónico. Tengo cosas para la sección de preguntas. Ah, pues venga, dime. No, tengo música, digo. Ah, pues dale, dale, dale. No, no es una entrada, es un... Ahora he hecho una... ¿Es un fondo? Es un fondo, tengo muchas cosas ya. Vale, a mí estos fondos me molan, ¿eh? ¿Has visto? ¿Has visto? Los de Cristina molan mucho. Te falta, tío, el sex bomb. Vamos a ver. Venga, vamos a escuchar. Esta música trae buen rollito, ¿eh? Sí. Desde Paramount Comedy. Esta es la auténtica música de follar de mi vida. O sea, de mi vida, dice. De mi vida. Follar de mi vida. Ya sabemos. La traigo al programa para vosotros. El follar de mi vida. Sí. Roberto, no, echa polvos con esta canción. Me encanta. Minerva, no lo... ¡Ay, qué disparate! Pero me por ha favor, pero no la mires a ella. Me ha matado. Pero mira, no me jodas. O sea, vamos a tener. Para mira, no vamos. Pega, bueno. ¿Qué para ti qué? No le pega. A mí. ¿Sabes una música que a mí me pone muchísimo? ¿Qué? Quizá no la conozcáis porque es así un poco rara. Collective Soul. Tío, es así un rollo entre. Laura, electrónico, gusta, pero chulo, pero. Nah, es la hostia. El sex bomb que se la hostia. Mira, él. Madre mía, yo veo a Alejandro follando con yo con Zúquero. Bueno, si lo viera. Eso. Con Zúquero, tú buscas hasta. No, con Zúquero y el grande Babomba. Zúquero también mola, no, sí. No, pero depende. Y Barry White. Sí. Pero Barry White es de este estilo. Warry White. Eres Warry. Y Tom Jones también. Barry White me encanta. Ve, pero es del mismo estilo. Estoy poniendo música de ese rollo. No me compares con Barry White. La canción. La canción que pienso yo. Es funky. Funky ochentero perdido. La canción que pienso yo que es perfecta para echar un polvo, esa que dice ni para adelante ni para atrás, ni para arriba ni para abajo, al carajo. Que no. La que también mola son algunas bandas sonoras, como Oficial y Caballero, el otro este de Top Gun. Top Gun. Con Top Gun. Top Gun, tío, cuando va. Que sí, que la chica lo visita ahí en su patio, así cayendo el sol y todo eso. Sí. Que mola mucho. No, madre mía. ¿Qué pasa? No, la banda sonora de Top Gun es la heavy. O sea, de Where is the fire? Que eso. ¿Hay no varias? Es la... No, pero no. Ay, este no, hombre, no, de no verdad. Es Top Gun la que no dices. Entonces, ¿cuál es? No es Top Gun la que dices. ¿Cuál es? Armagedón de Aerosmith. No, bueno, no, sí, no, pero no. Top Gun, yo digo la de Tom Cruise con una chica rubia, sí, con el pelito rizado como lo tenía, pero yo antes. No, pero en Top Gun no sale ninguna de ellas. Muchacho, que te digo yo que sí, que va, pues ella nada, a ver. Venga, lo que tú quieras, ¿qué más? Venga. Yo creo que la mejor es la de Pepe, métemela ahí en la cocina. Sí, eso también. Me estáis dejando muerta. Mira, yo no sé, pero estáis rompiendo el clima, sí, musical. Siempre. Bueno, mira, vamos con el sexo tántrico. Porque hay una chica que me ha preguntado. ¿Qué es eso del sexo tántrico, vale? Que lo ha escuchado. Me preguntó y me mira a mí. Pues porque estabas hablando y te echaba la mirada ya, favor, asesina. Pero no te das ni por aludido. Dice, ¿por qué me miras? Es que me pones nervioso. ¿Verdad? Y tengo que hablar entonces. Claro, es eso. Venga, por favor, vamos. Bueno, el sexo tántrico, lo poquito que sé yo, porque no lo he practicado nunca y creo que tampoco lo he hecho nunca, ni por... autómata o como se quiera llamar. Bien, es la expansión de la conciencia y liberación de la energía. Es decir, conscientemente te pones frente a tu pareja desnudo, rozándote no sé qué, no sé cuántas y tal, y la liberación de la energía. Tienes que estar 3 horas sin chingar, como aquel que dice, o sea, sin penetración. O sea, que imagínate la conciencia y la energía que has de tenerla. De verdad. 3 horas sin chingar. Es una forma de hablar. Y que follan los chakras. Pues más o menos. Es una cosa, es un rollo de haber mucha caricia, mucho beso, mucha mirada, mucha compenetración mental, roce, sensual, de no tener prisa. Eso lo hemos hecho todos un año. Sí, por eso te digo, de que a lo mejor sí, como... Hombre, 3 horas no, porque acaba siempre... Sí. Eso son 10 minutos. Porque no puedes más, pero ya... Bueno, hay preliminares que duran más, claro, ¿eh? Bueno. Pero bueno... Sí, con 10-15 minutos cada vez que tal, no está mal. Y cuestión, ¿qué es eso? Estar frente a frente, disfrutar de los cuerpos, excitarse a tope. Hay gente que llega incluso al orgasmo sin penetración y luego ya lo último, pues claro, sería el coito tal cual, vamos. Y luego también quiero leer una cosa que he leído y es, la solución tántrica es prolongar la etapa última, la más intensa. Inhibir el espasmo, eso para el chico, ¿vale? para permanecer indefinidamente en el punto límite. Es decir, hacer como que no os llega la eyaculación, ¿vale? Para ese momento de Dios, qué gusto, el que os dure más tiempo, exactamente. Y este es el que da acceso al paraíso sexual cerebral. Cerebral por eso, porque no es carnal, ¿vale? No hay sexo todavía tal cual. Y ese es el verdadero orgasmo masculino en el sexo tántrico. La experiencia de la pareja ya no está limitada ni es interrumpida por el desfallecimiento del sexo del hombre. Es decir, cuando el pene del hombre termina de eyacular, sabemos todo el mundo que cae un poquito, ¿vale? Para ponerse al rato otra vez en forma. Pero bueno, ya no hay interrupción porque la chica pues está ahí disfrutando pues eso otra vez del cuerpo, de la sensualidad, del tal, del no sé qué, de no sé cuántas. Y ya pueden seguir. Eso es el sexo tántrico. Yo tengo una pregunta. A ver, dime. Bueno, aguante. Es tu frase, tío. Aguante de tener el chico porque es de la marinera, ¿eh? Para estar así un buen rato y eso. Que eyacula, pues bueno, no pasa nada porque vamos a seguir con todo este rollo y vas a seguir súper animado. Pero vamos, que no hay que eyacular muy pronto. Si no, sería eyaculación precoz, se puede llamar. Yo, mi dime. Pregunta, querida Minerva, dime. Es la siguiente. Dime, dime. ¿Qué diferencia hay entre petting y tantrigo? Porque el petting siempre es pues, más agresivo, hay más... ¿Cómo? Pero sin llegar, exactamente, o con ropa o sin ropa, pero bueno, es más meter la mano a saco, comerte el morro, no sé qué, más agresivo, más pasional. Y el sexo tántrico todo es muy relajado, muy tranquilo, disfrutando, consciente de lo que estás haciendo. Lo estás haciendo porque quieres, no porque la chica no te deje o porque no sea el momento o porque tal. No sé, es otra cosa, es otro rollo. ¿La chica entonces cuál era? La pregunta era eso, que qué le podía yo contar sobre sexo tántrico, porque lo había escuchado, ¿vale? Vale, perfecto. Y no sabía más o menos lo que era, entonces yo se lo explicaba. Qué bien, qué bien, qué bien. Hay sexo tántrico que se acaba con coito y otros que no, o sea, eso es, va en gustos, pero vamos, hay quien muere. Pero supuestamente no se llega a la erección, o sea, a la erección no, sí, a la eyaculación sí, sin tocarse. Sí, entonces, no sin tocarse. Coito luego. No sin tocarse. Bueno, pero sí sin la penetración. Sin penetración. Exactamente, pero bueno. No, pero sin penetración, masturbación o equitativo. Porque es eso, es con caricias, tío. No hay por qué tocar el sexo del hombre. Simplemente con caricias, con besitos, arrumacos, no sé qué, no sé cuánta. Pero al final el tío eyacula. No sé. Escucha, es que nunca lo he practicado. ¿Conoces dime? Que se hayan dado casos de que ese punto, ¿vale? Es tan fuerte, tan intenso y se intenta evitar tanto el eyacular. Que emocionalmente puede causar violencia por el no hecho de sacarlo. ¿Por el no hecho de qué? De sacarlo, de sacar correrte. Mira, te voy a hacer yo algo. Puede pasar. Te voy a hacer en los chicos y las chicas. Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta mucho más anormal. A ver. ¿Perdón? ¿Se ha dado un caso de que de tanto aguantarlo le haya reventado un huevo? No. Vale, pues ya. Nunca. Escucha, no, nunca. Pero sí que es cierto que puede aparecer la agresividad no, claro, en chicos y chicas. ¿Ves cómo no era una pregunta inútil? Cuando quieren no. correrse porque están como que el cuerpo quiere, pero no pueden. No saben por qué, ¿vale? Bueno, por la tensión, por los nervios, por lo que sea, y no puede. Pues entonces viene la agresividad como diciendo, joder, quiero correrme. Estoy imaginando ahí. Tú dándole por encima. No, he dicho agresividad, pero no que lo mate. No, ya, vamos. Una agresividad en el carácter, ¿vale? De decir, sí, joder, quiero sí. tal, no sé qué. Tú siempre eres pues muy extremo, tío. Sí, este hombre siempre se va a lo literal, de verdad. Pero tengo razón, que a lo mejor. Sí. Bueno, pues nada, yo creo que con esto y un bizcocho. Sí, con esto nos vamos a ir a los minutos de descanso. Y el otro día, Minerva, me dijiste que querías escuchar la de Carlos Jean, ¿no? Sí, el plan B. El plan B. Oh, no la encontrabas porque no estaba montado oficialmente. Ah, guay. Claro, así que razón. Yo te lo he traído aquí. Antes de que antes de que lo pongas, creo que teníamos una petición también a través de Facebook que ha escrito tú hoy. Si pongo esto, no sé qué, tal cual. Sí. Ponlo sin miedo. ¿Satriani? Sí. No, porque entonces tengo que. Ah, bueno, vale. Tengo que cargarlo. Bueno, al final del programa te pondremos Satriani. Venga. ¿Vale? ¿Sabes Enrique, ¿sabes quién es Satriani? Pues por el nombre no suena muy bien. O sea, es que lo he leído, o sea, las notificaciones de Facebook me llegan al móvil. Sí. Entonces he leído la petición y he leído tu comentario. Y digo, bueno, digo prefiero digo escucharlo mientras descanso porque así yo no lo oigo. Pero bueno, pues también puedes ponerlo al final del programa y salgo corriendo, ¿no? Venga, vale, pues lo ponemos para el final y ahora ponemos esta canción de Carlos Jean que se llama Lead the Way. Gracias. You sexy lady, I like your skin, sweet like chocolate, and I know you like the way that I move, keep it smooth, sexy girl. Pues ya estamos aquí en la segunda parte del aborto de la gallina. Ya sabes, capítulo número 24. El calorcito se acerca y con el calor esta bonita música que Roberto tiene para nosotros, para este fantástico programa. Bueno, vamos a recordaros en un segundo, ¿vale? El contacto para el aborto de la gallina. Hay varias formas de contactar con nosotros. Una a través de nuestra página web oficial, ¿vale? www.elabortodelagallina.tk. Ya sabéis que también tenemos nuestro perfil de Facebook y nuestra página oficial, donde iremos informando durante toda la semana, pues concursos, cosas que vamos a hacer durante el programa, en fin, y sorpresas, por supuesto. Más cositas, tenemos un correo electrónico, ¿vale? Bueno, mejor dicho, tenemos dos, ¿vale? Uno que es el principal, abortodelagallina2.0@gmail.com, Y luego el correo de Minerva, ¿vale? sexo.abortodelagallina@gmail.com, donde podrás emitir todas las consultas sobre sexo, lo que quieras decir, en fin. Es un correo totalmente libre y disponible para todos vosotros. Síguenos también a través de Twenty y a través de Twitter. Y yo creo que ya no me dejo nada más. Vamos a seguir. Ocio y música con Cristina. Bien, yeah, esto. Me ha encantado. Bien, bien. Sabía que no iba a fallar. Muchas gracias. Sabía que no iba a fallar. Me esperaba algo peor. Sí, ¿verdad? Vergonzoso. No, no. Pero además me he molestado en buscar la vieja. Sí, sí, sí. Sí. Me he dado cuenta. O sea, que molaba más. Qué chula. Era muy retro. Ahora la próxima vez lo que voy a hacer va a ser mezclar la vieja con la nueva. Oh, ponle la banda sonora a Piratas del Caribe, hombre. No, pero qué subidón. ¿Sabes lo que te iba a poner? Qué subidón hoy, de verdad, ¿eh? ¿Sabes lo que te iba a poner? ¿Qué? Ahora, ¿qué? La banda sonora de Blade. Está de fondo. No me gusta. Oye, no. Pues pero a mí me molaría la de Mortal Kombat, ¿eh? También, también. No, pero que está de fondo ahora mismo la de. No, que va. No, porque es. Voy a contar la anécdota. Venga, es una cosa preciosa ver cómo pones CDs que hay en el coche de Cristina y pongas el que pongas siempre está la banda sonora de Blade. Sí, aparece siempre. Y, siempre. Y a veces. Pero tres o cuatro veces, cinco o seis veces. Sí, porque le mola tanto que le gusta que repitan. Sí, yo de vez en cuando también tengo la tecla hacia atrás y ya se raya y todo. Pero no la tecla hacia atrás, sino tiene grabada la canción varias veces. Lo veo muy bien. Eso incluso un CD entero de lo mismo. Claro. Sí. No, sí. Pero es enfermo. Esa canción eso no me la escucho entera nunca. Por una canción que me encanta, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba la que la canta, pero bueno. Estoy todo el rato para atrás. Cada vez que termina, para atrás. En vez de haberme la grabado 80 veces. Pues lo mismo atrás, que yo. No, perdona, pero yo también soy de los que tienen un disco y cuando añado dos o tres canciones, me grabo otro disco con las mismas canciones más esas dos canciones. Eso es lo que me pasa a mí. Eso es lo que hago yo. En fin, hasta ya que no tenga radio con pendrive. Pero más que la de Blade, ¿cuál sería mejor? Más que la que. Más que la de Blade, que cual, yo me pondría otra. ¿A todo gas? No. Fast Furious. Esa también la tengo repetida. A todo gas, pal Kiki. Con lenteja, digo. Ah, bueno, claro, y los Backstreet Boys. Los Backstreet Boys, por favor. La última. No, Backstreet's Back. Backstreet's Back. Lo tengo el CD en el coche. Escucha, ¿te gustan los Backstreet Boys? No, Boy. Pero quería volver a mi juventud, ¿vale? Claro, entonces, porque eres tan vieja. Encontré. Sí, soy vieja. Encontré el CD de mi casa y dije, al coche. Tienes el síndrome. Entonces a Roberto ya se lo he puesto. Está chulo, oye, eso de recordar. No. Es que digo, si te gustan los Backstreet Boys, digo, acabas de perder los puntos para la minipipa. O sea, ya directamente. Oye, pues la chula que han sacado está bien. No, los Backstreet Boys no. ¿Quiénes son estos? Los Take That, esos. Que son otros. Pero sí, seguro que tú estabas. Pero esa está chula, la última. Take That. Sí, Take That. Ha hecho una, Robbie Williams como principal, pero los otros chicos también están. No se mola, sí, es una la última. Dices, no me acuerdo cómo se llama, pero está chula. Tú dices de los Backstreet Boys, seguro que de joven estaba enganchado a la Spice Girl. Vamos. Seguro, a la negrita ahí. Claro. Y era Spice Girl, Backstreet Boys, Spice Girl. Claro, no, pero todos, era todos mi en la infancia. Mi cultura musical era esa. Me encantó, la Gary Halliwell. Gary era la guarrilla. Exactamente. La deportista es que no me llamaba la atención. No, pero la negrita era muy graciosa. No, la Emma también me llamaba la atención. Sí, la rubita así tonta. Sí, la rubita tonta. ¿Y la otra, la del Beckham, no te gusta? No, a mí me molaba. Esa era la deportista. No, la deportista no. Esa era la pija. Ah, no, la es verdad, Beckham. La pija era la de Belkan. La deportista era la de las trenzas. La de morena. Sí. Sí, la que iba siempre con ropa deportiva. Sí, que asco daba. Mira, a mí mi infancia se marcó únicamente por dos series. A ver, ¿cuál? De televisión. Cosas de casa. Que tiene que ser, estamos hablando de música. Y la farmacia de guardia. Y Chavo del 8. Chavo del 8. Cállate, que me desespero. Quiero hacer un llamamiento. Buena. ¿Por qué? Siempre que empezaba Cosas de Casa, siempre aparecía la voz de Carl Winslow diciendo cosas de casa, como riéndose, ¿sabes? Sí. Cosas de casa. Yo de la frase o el diálogo, por así decirlo, de Carl Winslow, que siempre recuerdo esa de 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Yo me calmaré, todos lo veréis. Esa se me quedó a mí, creo. Esa es la típica. ¿Y he sido yo? Sí, bueno. De ¿he sido yo? Esa tontería ya, por favor, ya me revienta. Todavía por ahí hay algún canal que lo están echando. En Factoría de Ficción lo están, sí. Está en reposición. Ay, sí, el Príncipe de Bel-Air, por favor. Pero eso no morirá nunca. Y si no, Los Problemas Crecen, Kirk Cameron, qué favor. Guapo. Los Problemas Crecen, que es un seriote, para mí es un seriote. Estaba súper chulo. Corregidme si me equivoco. O Padre Forzoso. Corregidme si me equivoco, pero la serie, sí, pijo, la frase, ¿vale? He sido yo. Es una está parodiando. Está siendo parodiando a quién. Por la frase de Bart Simpson, la de yo no he sido. Sí, parecido. No. ¿Puede ser una parodia? Es una frase hecha y entonces ya pues es una por otra. En fin, pero sí. Muy pero parecido. Tiene el mismo fin. Pero en realidad eso fue un capítulo. Claro, no, pero yo creo que fue una parodia. La frase de Bart, multiplícate por cero. Claro. Bueno, o la de ya estaba así cuando llegué. O cómeme mis calzones. O cómeme mis calzones también. Sí. ¿No? Bueno, vamos a empezar. Cómeme los calzones. Venga, a ver. Sí. Cristina. Puedo compensar ya. Los Roper. Ha sido culpa tuya por decir que. Ya, que por los Backstreet Boys ha vuelto. Sí, bueno. Venga, ya habrá silencio que habla Cristina. Bueno, vamos con los conciertos de la semana. Vamos a ver. Día 31, que es hoy, a las 11. Aaron Saez, que ya lo dije hace como dos semanas que vino. Uh-huh. En el pub Woodstock de Murcia. ¿Sabéis cuál es? Sí, okay. Claro. No. ¿Woodstock? Woodstock. ¿Woodstock? Woodstock. Woodstock. Sí, es lo que hay enfrente del Parque de la Fama. Vale. Al lado del chino Palmeras. Idea. Que tiene un cartel azul luminoso. Si tú lo dices, vale, pues esta coño, noche a las 11. Todo el mundo lo conoce. Todos los junkies compran litros. Ah, vale. Por eso no lo conozco. Sí, bueno, sí. Exactamente por eso yo no lo conozco. Ahora, claro. Seguimos. Entrada gratuita. Vale, esta noche a las 11. Vámonos para allá. A ver si veo a mi primo. A las 10, esta noche también, La Pegatina en la sala estéreo de Murcia. ¿La Pegatina la eso pegatina. Que es el lado oscuro? La Pegatina. La lentejita. Es la lenteja, sí, el calcillo de quién, La Pegatina. La Pegatina. Yo no lo he escuchado nunca en la vida eso de La Pegatina. La Pegatina es un grupo. Para eso se hubieran puesto los palominos. El palomino. El precio está por confirmar. Qué finura, de verdad. Está por confirmar. El precio por confirmar. Y no lo conoce ni Cristo. Ni Cristo. Sí, podría ser gratuito como el otro. Que a lo mejor te sorprende. A las 10 esta noche allí. Venga, en La Pegatina. A ver La Pegatina. ¡Te queremos lenteja! Cuando salgamos de aquí corriendo, venga. Por lo menos Aaron Saez es un poco más conocido. Aaron Saez, sí. Bueno, vamos. En su pueblo. Día 1. Mabu. ¿Malú? Mabu. Mabu. Ah, Mabu. Mabu, vamos, como los de productos de limpieza Zambú, pues lo mismo, Mabu. Sí, Mabu. En Sala Music a las 10 y son 8,20 euros. El día 1. O sea, mañana. ¿Y si te faltan 20 céntimos, no te dejan entrar? Pues hombre. Hoy no. ¿Qué no? Mañana. 8,20. Maca, güey. También está Miguel Campello en estéreo, que es el cantante del Bicho. Uh-huh. Sí, ¿sabéis quién es el Bicho, sí, no? Sí, el Bicho, sí. Se lanza en solitario, ¿vale? Porque el grupo ha decidido dar un descanso al proyecto tras 10 años. Como el canto del loco, ¿no? Sí. Claro, y el tío necesita dinero para comprarse la droga. Bueno, pues el single se llama Chatarrero. Hostia. Y estará a las 12. En el desguace de... 18 euros. Chatarrero en el desguace de la Torre Eiffel, según se ve. Bueno, Cian en Salas Rojas en Murcia. ¿Cian? Cian. Cian. En serio, Cristina, voy a conocer. Es pop rock, ¿vale? El día 1 también a las 12, 6 euros. Historias para no romperse se llama el single. Uh-huh. El día 2, Nacho Vegas en la Sala Miguel Ángel Clarés en Murcia. Y es música folk, pop, rock, una mezcla ahí. Y son a las 9:30, 18 euros también. Uh-huh. ¿Y eso es todo de conciertos de semana? No conozco a ninguno. Bueno, la pegatina, yo voy a ir a ver. Yo voy a ver los palominos. Ya, ¿vamos todos a la pegatina esta noche? Sí, venga, bien, vamos. Decimos, el aborto de gallina te pero apoya. La pegatina son los que cobran. Pero es que las pegatinas son los que cobran, no mola. Claro. Bueno. Hay que ir a Budestock. Tenemos que ir a Budestock. Tenemos que ir y cobrarle ganón o lo que sea por anunciarlo por la radio, tío. Ya ves. No estaría mal. Yo lo pensaba, bueno, yo lo pensaba. Dirección. Ya sabes. Envía tu dinero a la nave espacio joven. Atención del aborto de la gallina. No, mejor hacemos una cuenta y que lo ingresen ahí. Vamos con la cartelera de la semana. Oh. Oh. Oh. Oh, a ver. Se estrenan todas las que voy a decir mañana. Mañana viernes 1 de abril. A ver, normalmente los viernes. La primera es ¿Para qué sirve un oso? Es una comedia española de Tom Fernández. Y el reparto es Javier Cámara, Gonzalo de Castro, Emma Suárez, Geraldine Chaplin, Ona Chaplin, Jesse Johnson. Perdón. Pero... Jesse Johnson. ¿Para qué sirve un oso? ¿Eh? O sea, ¿para qué sirve un oso? Quique, sí, ¿para qué sirves tú, Quique? Pero un oso de verdad. ¿Un oso de verdad, un oso de peluche, un oso de qué? Yo soy un oso de verdad. Un oso de verdad. ¿Un oso de verdad? Sí. Si queréis resolver la incógnita, iré al cine. Mañana. Aparte, salió el anuncio. No descargáis por internet películas ilegales, chicos. No, no sed malos. Son solo para uso personal. Otra que se estrena mañana también se llama En un mundo mejor. Es un drama. Uh-huh. ¿Vale? Es de Susanne Bier. Pero déjala. Te he visto. Es que la ha visto apurada. No, sabía que. Es con Cristina. Ya, es que es... Me ha mirado. Entonces, me voy a cambiar la sección. Al final. Me ha mirado con cara de apuro. Digo, voy a empezar así ya. De reparto. Tu morro con my morro. ¿Me puedo ahorrar el reparto? No, tienes que decirlo porque es. A ver. Es una película destacada en la cartelera, Reparto un trozo. Venga, di el reparto, adelante, venga. Te he ayudado yo con la directora. Venga, te ayudamos, venga. ¿Sabes el reparto? Sí, pero dilo tú. ¿Qué me ves? Es que así no puedo. Así no. Venga, dilo. Venga. ¿Te da morbo? Sí. Sí, ¿verdad? Porque estás ahí. A mí me pone cachón. Literalmente. Miquel Presta Brandt. ¡Ay! ¡Ay, qué payas! Ulrich Thompson, Marcus. ¿Cómo? Perdón. Ulrich Thompson, Marcus Rieger, William Young Niels. Vale, seguimos con la siguiente. Pasa palabra. Invasión a la Tierra. Se te ha olvidado de decir que era la ganadora del Oscar a mejor película de habla no inglesa. Perdón, verdad, cierto. No me la he apuntado. De todas formas, no la voy a ver, así que. Pues sí, yo la voy a ver, yo voy a ir a verla. Sí, te la bajarás. No, yo no me bajo película. Eso dicen todos. No, de verdad, yo no me bajo películas. Si son de estreno, no me las bajo. Cuando están 20 días, ya cuando están en DVD RIP. Cuando llevan un día, ya se las baja. No, cuando llevan DVD RIP, sí. Hay muchas que están en DVD RIP, screener, Blu-ray. No, pero eso no me gusta. No me gusta el screener. No lo aguanto. El Blu-ray, calidad Blu-ray. Pero si es screener con la voz de cine, no me gusta tampoco. La pega que tiene esa. Bueno, venga, seguimos. Espera un año, macho. Seguimos, chicos. Claro, bueno, pero. ¿Quieres comer tiempo? Otra, Invasión a la Tierra, que es de ciencia ficción. Esa la quiero ver yo. Pues tiene pinta de pastelazo. No, esa la quiero ver yo. Es lo típico. Muchos efectos especiales muy bonitos. Igual que la de Distrito 9 y esa última de High Line o como carajo se llama. O la de. 2012. No, 2012 estuvo pasable. Y 2012 era un mierda. Pero esta que era un mierda horrible. Invasión a la Tierra, bueno, venga. Yo la quiero ver. ¿De Jonathan Liebesman? Sí. Oye. Reparto Aaron Carter Saez. Aaron Saez. De Heredia. Michelle Rodríguez. Michelle Carter. Pena. Brian. ¿Eh? Michelle, la pecha te da pena, digo, ¿eh? Nello. Es que lo acabo de ver, perdón. Es que no me lo he leído. Lo he visto, pero no. Ahí, prepárate el guión. Ahí, lo ha escrito. Es que hoy una que trabaja y no ha tenido tiempo, sí, pero lo he hecho. Que no nos hemos quejado nadie, ¿eh? Esto no debería decirlo, pero... Copiar, pegar, imprimir. Y además está copiado por lo que veo en letra que parece de máquina de escribir. Sí, parece de ordenador. Joder, ¿no? Yo me molesto en escribirlo. ¿Es de ordenador? No, pero parece la letra. ¿Qué, ¿qué pasa tipo con de la letra? ¿Qué tipo de letra es? Pues una letra del ordenador. La verdad que es muy parecida. La mía es una Times New Roman. Times New Roman, claro. O Arial. A ver. Eso es Times New Roman, eso es lo que se usa. Sí, pues no, la mía es Guay. La tenía esta goma, ¿eh? Por favor, ¿podemos mirar los guiones después? Bueno, luego te lo enseño, tú tranquilo. Y me dices qué letra es. Nos come el tiempo. No, no, no, puede sobrar. Eso, que hay que hacer concurso, que hoy le toca a la mujer. La última ya se titula La vida de los peces, que es una chilena y es un drama. De Matías Vice. O Vice. Los chilenos también. ¿Eh? Que para ellos, la película. Santiago Cabrera, Blanca Lewin, Antonia Cegues, Víctor Montero, Sebastián Laiseca, Juan Pablo Miranda, Luz Jiménez, María García Omegna, Alicia Rodríguez, Francisca Cárdenas y Diego Fontecilla. Qué fácil, ansioso. Bueno, voy con una noticia de interés que me ha hecho mucha gracia. A ver. No, lo sabréis, a lo mejor. Pero a mí es que esta mujer no deja de sorprenderme. Oh. Lady Gaga. ¿Cómo no? Sí, algo parecido. Es que tiene que ser. Columnista de moda y protagonista de una serie. Leo. ¿Qué? ¿Esto es Lady Gagalandia? La cantante colaborará en la revista V Magazine para dar su particular versión de la moda, la cultura y todo lo fashion. Lo hará de forma regular, nada de colaboraciones esporádicas. La cantante se pone en la piel de una periodista y dará su visión más personal y seguramente original del mundo fashion que le rodea. Es un mundo fashion, me da miedo. Sí. Yo miedo tengo. Sí, yo también. Entonces ella tuiteó: el mes que viene empiezo como columnista en Fashion Arte en V Magazine y voy a resucitar los episodios de Transmission Gagavision. Pero si esta tía es capaz, la semana que viene. Esta tía es capaz de salir con la cabeza a un cordero día de mar. Sí. Pues Transmission Gagavision es una serie para la web que Gaga produjo para impulsar su fama. El show exponía su vida y sacó 40 episodios entre el 2008 y el 2009. Madre. Es una serie que tuvo para... Y habrá quien lo vea. Yo por curiosidad la voy a ver. Si es que dicen que Lady Gaga tiene pene, por favor. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? Para eso... Alguien que canta Alejandra. Lo demostró que no. Demostró que no en un videoclip. O sea, pero claro que no. Pero simplemente que es la tontería que ahora dicen Alejandro, que tiene pene y va a enseñar el pene. Venga, por favor. Bueno. Bad Romance. Ese, ahí salió ropa interior y no. Sí, claro que no tiene, pero que entonces la tontería de que le están dando ahora es lo que no entiendo. Hay un videoclip de Alejandro rulando. Cristina, antes de que sigas, quiero hacer hincapié. Jaime está con nosotros ahora mismo online. Hola, dice que Jaime. Te saluda. Hola. Saluda a todo el mundo del programa. Hola, y dice aquí Jaime, dice: dile a Chris que lea esto en inglés. Lo voy a leer. No, no lo leas. Dile a Jaime que le den por el culo. Mira, puede venir por aquí y leerlo. Por the bottom. No, por favor, acércate. Léale por este micro. Fucking the bottom. Aquí nuestro oyente Jaime ha escrito una frase en inglés que va a leer Cristina. Se ha puesto nerviosa. Se iba con diadema. Cristina se viene con nosotros, a ver. Ahí tienes la frase en este ordenador. Ahí. Esa es la frase. Te dejo el micrófono mío. Toma. Sí, no se ríe ya. Ya sé por dónde. No, léelo, por favor. Por Quique, favor. Léelo tú, Quique. Se va a cabrear Jaime como no lo leas. Pues léelo tú, venga, va. Que te va a mandar venga, a Jaime. Bueno, léelo. Voy a leerla yo desde. ¡Puta! ¡Que no me lees tú! ¡Lo leo yo! Voy a leerlo, venga. Este es mi inglés, ¿eh? Atención. Chello, Jaime, Co, M, L, C, Jung. Con razón, yo estaba en la clase de los que la lea Roberto, ¿eh? Entonces me dice por aquí Jaime. Bueno, Roberto, tienes que leerla tú ahora. No. Jaime no, dice que la tienes que leer. No termino de entenderla. Nada, pues tú léela. No, yo tampoco, ver, pero léela, tú léela. Si me da no, pero a ver, si sé esto como espuma, pero espérate. Es que no termino de entender el significado. Da igual, no tienes que entender nada. Yo tampoco la he entendido. Aguanta. Ah, mira. Léela. Ah, vale, ya lo he entendido. A ver. Tela Inco en el sillón. En el sillón. En el sillón. En el sillón. Ahí está, ahí lo llevan. Tela Inco en el sillón. Vale. Tela Inco en el sillón. Es como todo el mundo entiende inglés. Sí, sí. Inglés es facilísimo. Ya, no. Bro. No la he puesto aquí, te la hinco en el sillón. Copón. La había leído antes. Vale. De que muy buena, Jaime. Muy buena, Jaime. No está con nosotros, bien. Jaime, ahora mismo aquí. Bueno, el tiempo puede faltar. No es por bueno, poder. Yo voy a leer la frase de cine y me vas sí, a decir cuál. Pero, por favor, es muy fácil, que sea de cine actual, es muy fácil. Tengo dos. Venga, a ver. Tírale. Ya, solo hace falta que sea fácil para que la sea actual, por favor. Leo una. Venga, leo la primera que tengo. Tengo dos, venga, voy a leer dos. La primera. Es fácil, ¿eh? Ya veremos, del año 1950. Es bonita, ponemos música bonita. Entonces ya no la ¿quieres música bonita? Sí. Espérate. Es que es muy bonita. Bueno, bonita. Bueno, bueno. Pero a ver, ¿qué te pongo de bonita? Esto no pega, por favor. Ya, vale, vale, vale. No te voy a poner la música de Play. Bueno, mientras no buscáis, sé, mientras buscáis la de eso. Aquella, ¿cuál era? Minerva, la de, ¿qué? Tengo un mensaje para ti en el Facebook. Dime cosas. Por aquí Jaime nos dice un beso húmedo para Minerva. Un beso húmedo. Con lengua, supongo. Ahora que no lo dije, Jaime. Lleno de orgullo. Gracias, Jaime. Bueno, ¿estás buscando algo para Cristina? Venga. Sí, yo qué sé. La banda sonora de Gladiator. Hostia. Esa, la de Gladiator era. Es que no me salía. Esa, Gladiator. Ah, pero no era Gladiator, era Troya. No, era bueno, Gladiator, pero Gladiator también está chula. Baja una para meter. Venga, venga. Calla. Calla, calla. Venga, venga, venga. Ahora. A ver, a ver. Bueno, Joy Cocker. Loca porque te quiero hasta la locura. Loca porque quiero que seas mío. Loca porque no quiero que busques en otra lo que yo sé darte y me sobra. Loca porque aspiro a engendrar y parir tus hijos. Loca, loca de amor, eso es loca. Y eso es fácil. Dios mío. Y eso es fácil. Siente de amoríos como que. Tía, qué pedazo de frase, tía. Pues no lo sé. No sé de qué película es. Joy Cocker. Es muy fácil. Pues me gusta. ¿Oficial y caballero? No. No, es que lo he visto ahí en la pantalla, no sé por qué. No lo sé. Este es mía, el año, 2001. Ostras. Es que si es de una película de amoríos conmigo, ¿no? Bueno, creo que hay varias. Yo soy de bueno, de yo, 2001. Parecen bolas aquí. Yo qué sé. Hostia, es que estoy en blanco. Ni yo también, es que no lo sé, eso de loca. Yo es que como soy loca, de película loca, de, loca. De comedia, no lo sé. Horror. Shakira y los siete enanitos. Estoy, no, estoy loca y quiero que me engendres los hijos y no sé qué. Loca porque te quiero, está la locura. Loca porque quiero que seas mío. Bueno, loca, loca y loca. Juana la loca. Ay, Dios, está. Claro. Ah, Juana la loca. No la con Pilar López de Ayala, por favor. Sí, eso fue un papelón. Lo he dicho fácil, loca. Sí, un papelón. Sí, que es verdad. Fácil leer. Para que la haya visto. Venga, más. Venga, leo otra. Una otra. Vale. Otra frase. Tú tienes que decir de rec. Esta es del 2002. A ver. A ver. Los seres humanos se aman los unos a los otros en el sexo, el amor, la amistad y cuando se enamoran y quieren a otros seres, personas, animales, plantas, incluso piedras. Aliens. La búsqueda de la felicidad y el fomento de la misma está en todo eso y en el poder de nuestra imaginación. El Señor de los Anillos. Uy, yo qué sé. Que tú quisieras. ¿2002, dices? A ver, la película narra la vida de una filósofa y novelista. De ahí el nombre. Madre mía. Ah, vale, vale. Se centra en la historia de amor con su marido. Ya. Eric Brockovich. Ah, si Eric es que Brockovich. Si es que son bodrios de película. Yo solo sé. No. A mí me pone de pero Robert, yo he visto, pero no. Yo he visto Erin Brockovich y yo no sabía de que era una escritora. Coño. Sí, a mí coño. Me pone frases de películas de terror, de verdad, comedia, sabía que era investigadora sí, no sé qué por golpe y porrazo en su vida. Y que fue al final como una heroína y tal, pero no sabía mucho más. Vaya, uh-huh. La escritora. También es un papelón, ¿eh? El que hizo ahí Julia vale, Roberts. Robert. Muy bien. Qué bonita esa frase, qué bonita. Te quiero. Madre mía, palabras qué mayores. Qué bonito, qué bonito. Escucha, como me digas otra vez eso al lado mío. A ver, repítelo. Minerva. Vamos a amarnos todos. Venga. Aprovechando venga. El momento. Quique, tú eres palomita suelta. Ven para acá, que yo lo tengo detrás. No, realmente. Oh, my Yanni. Realmente, ¿cómo oh, se my dice? Oh, my Yanni. No, realmente, ¿cómo se dice? ¿Te quiero o se dice? Te quiero. Despacio, rápido, da igual, da la intensidad, ¿cómo? No, lento es más soltero. Lento es más bonito. Lento es más bonito, por no. Favor. Yo prefiero quiero. Más. No, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te chilla. Te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te chilla. Yo no quiero. Oye, no, Yo quiero sí. Puta. Tú callas, Jaime. Hablando. Tú te callas, hijo de puta. Escúchame. Hijo puta, tú. Escúchame, no, en serio. Hablando. Se nos va a morir, Jaime. Que te calles. Jaime, sé que estamos mayores. Eres un hijo de puta. Vete de puta con tu puta madre. Que estamos mayores, Jaime. Váyate, puta. No me llena de orgullo y satisfacción. No, tengo que decir una cosa. Ya sé que lo llevo diciendo dos programas. El programa que viene me ha prometido por todo. Que el fundador del Chuya estará aquí con nosotros. Madre. Joder, suena tan lejano siempre. A ver, sí, si es verdad, exactamente. Él me lo ha prometido. Si no vamos a por él. Si no vamos y le retorcemos la picha. Bueno, ¿qué Chris, ¿has terminado tu jam? Yo he terminado ya. Venga, pues vamos con videojuegos. Concurso, concurso. All we have is here and now. All our lives. Bueno, tú no tienes cabecera porque no me sale de los huevos. Te vale, ¿qué te era, parece? Hombre, yo que sé, un fondo de God of War. Macho, ¿pero qué quieres? O sea, la banda sonora de Scott Pilgrim. Ya sabía yo que me sonaba, lo que pasa es que no me acordaba el nombre. Macho, pero esto es Scott una banda Pilgrim, sonora que sí, te caga. Sí, ¿no? Sí, es que me sonaba eso, pero no me acordaba el nombre, tío. Además, ya he visto la película y tengo el juego y todo ahí. Es un juegazo, tío. Sí, sí, sí. Mira que tonto el juego, pero sí, pero mola. Mola muchísimo. Sobre todo jugando a doble. Ah, no, claro, no. Doble, triple, cuádruple. Porque en sí jugar uno no vale nada, pero. No, solo no. A ver, ¿qué nos traes? Otra oferta de trabajo. ¿Más? Coño. Errores de Nintendo 3DS y lanzamiento. ¿Por qué quieres que empiece? Para donde te salga del capullo. Pues mira, Sony Santa Mónica busca programador para un juego con modo online. Sony Santa Mónica, sí, de God of War. Exactamente. Y dice así: la franquicia God of War podría ofrecer en el futuro a sus aficionados la posibilidad de disfrutar de un modo multijugador online. Los rumores surgidos en la industria son contradictorios, pues es difícil discernir si esta oferta de trabajo se corresponde con un próximo título de la saga God of War, o si por el contrario desde el estudio pretenden abordar otras temáticas en las que sí incluir el online. La oferta laboral es la siguiente, o sea, dice lo siguiente: se busca programador senior para multijugador, para la implementación de sistemas y herramientas de trabajo en red, así como la creación, testeo y documentación de códigos creados por el propio programador. Entre los requisitos que solicita la compañía se encuentra el hecho de que el elegido deberá tener al menos 5 años de experiencia en el sector, amplias habilidades de motivación y una gran capacitación y entendimiento de los problemas surgidos en la programación en red. Esa es la oferta. Guay. O sea, sé que como no hayas trabajado antes, la llevas clara. Claro, no, pero si pide programador senior. Sí, sí, que tenga 5 años de... O sea, que haya estado... O sea, que haya tenido alguna experiencia ya con el tema online. Exactamente. Pues cómete los mocos, Santa Mónica. Yo sí, yo me los como un poco. Pero no, por ahí habrá, hostia, con tanto juego y tanta gente que despiden por ahí, sí que habrá. Bueno, ahora traigo una noticia de Nintendo 3DS que dice así: los jugadores reportan errores en Nintendo 3DS. Oh, no. El error ha sido bautizado como la pantalla negra de la muerte en honor al lado oscuro de Nintendo 3DS. En honor al pantallazo azul de Windows o a las tres luces de Xbox, ¿sabes? El que hace que la consola se cuelgue durante el juego y tal y cual. Uh-huh. Que básicamente es lo que hace el error en la Nintendo 3DS. Por cierto, a ver si sabéis cuál es la respuesta de Nintendo a las quejas que han hecho. Que la culpa la tiene Punset. No, que la han pirateado. No. Que según Nintendo, su recomendación es que el que experimente dicho problema con su consola descargue e instale la última actualización del sistema. O sea, que manda huevos. Pero eso, ¿no? Es una metida, la acaban de lanzar, no puede tener problemas ya. Hombre, de hecho, siempre las primeras consolas siempre tienen problemas. A mí lo que me está tocando mucho las narices en esta generación es que los hardware o software que sacan a la venta lo están sacando con muchos problemas. Y es que el mismo día que sale a la venta un juego, ya tiene un parche. Entonces, coño, que los testen durante más tiempo, que tarden un poco más en sacarlo, pero que lo saquen en condiciones, ¿no? Que para eso cobran la pasta que cobran. Sí, pero eso es lo que quieren, cobrar cuanto antes. Ahí está la cosa. Pero así lo que van a conseguir es que mucha gente se canse y deje de comprar. Bueno. No, pero eso, ahí está el... O para eso te lo compras, por ejemplo, en Reino Unido y te sale a través de internet. Tampoco voy a decir la página porque no me van a dejar. Y te sale la mitad de lo que cuesta aquí y va traducido y todo como aquí. Pero es que ahí está lo verdaderamente rentable en los videojuegos, porque la gente, cobre lo que le cobre, lo va a querer. Sí, eso también es cierto. Bueno, freaking muerden por la prueba de Metal Gear, Super Mario o lo que sea. La prueba está en Marvel vs. Capcom 3. Que tú caíste. Yo caí, pero porque me lo pillé a través de un colega que trabaja en la tienda y me costó 25 euros menos. Y caí por eso, pero ahora cada personaje extra te lo quieren cobrar a 5 pavos. Madre mía. Cuesta, o sea, más que un hijo. Agarrado, macho. Bueno, más cosillas. Bueno, y los lanzamientos del 25 al 31. Tenemos la Nintendo 3DS, que ya aterrizó en nuestro país a un precio de 249,95. Pues como antes estaba la otra. Acompañando el lanzamiento de la portátil encontraréis Super Street Fighter, Pilot Wing Resort, Pro Evolution Soccer o Nintendogs más Cats. Esta semana también nos encontramos con Crisis 2 para PlayStation 3, Xbox, PC a un precio de 62,95, MotoGP 2010-2011 para PlayStation 3 y Xbox 360 por 53,95, LEGO Star Wars 3, Este juego es multiplataforma y a un precio de 57,95 y los Sims medieval para PC por 44,95. Ya no hay más. Ya nada más. Nada más. Ya está. Completito. Completito. Oferta de trabajo. Es que, por cierto, ya que voy a trabajar en Microsoft otra vez, van a bajar el Kinect 50 otra pavos. ¿Otra vez? Qué cosa más rara. No, van a bajar otra vez las consolas 50 pavos. Ya. El Kinect se va a quedar en 100. Hoy he estado viendo los precios y se me caen los huevos al suelo. Vamos, las follas que están pegando. Con eso. ¿Con qué? Con el tema Kinect y la consola y tal. Sí, bueno, ¿qué hay? Sí, que, tío, que por 50 euros más te sale más rentable comprarte la de 250 gigas que la de 4 gigas. Por 50 euros. Sí, pero es que la de 250 gigas con Kinect no se vende. O sea, bueno, no le han bajado el precio a ella. A esa. Es rarito. Le han bajado el precio a la de 4 gigas y a la de 250 gigas sin Kinect. Pero ahora sí que te va a salir rentable porque puedes comprar a 250 gigas sin Kinect y el Kinect. Y te va a salir a 50 euros más. No, al mismo precio que la de 4 gigas con Kinect. Pues ya me dirás tú. O sea que... tela. Pues bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hora es? Menos 5. Nos da tiempo al concurso. Tú traes el concurso. Sí, yo ya lo traigo hecho, escrito a mano. Escrito y perfecto, ¿no? Funciona la webcam, todo va perfecto. A ver, la webcam por aquí pone que sí funciona perfecto. Vale, sí funciona, ¿no? Pues vamos a concursar. Vamos a concursar. Hoy os vaya a despelotar todo. Os lo digo yo. Bien. Hombre, mala sombra tampoco hay que hacerlo, ¿eh? No, con mala sombra. Yo no me voy a despelotar. Son bonitas palabras. ¿Que no te vas a despelotar si la cámara lo requiere? Bueno. ¿La cámara? ¡Vamos a ello! Venga. Vosotros os piñáis todo en mi rincón y así os ven. La cara. Bueno, vamos a dar comienzo ya con el concurso. Vale, se me oye bien, ¿no? Sí, se escucha. Se me oye perfectamente. Y se te oye también, sí, se te ve. Roberto, sí, me estabas poniendo cachondo, ¿verdad, tío? Que sí? Vamos. Me estaba poniendo yo. La webcam me recuerda a un pezón. Y digo yo, espérate, ¿por qué no se arriman un poco más a ti las mujeres que las vean a través de la cámara? No, he sido yo el que me ha alejado. ¿No quieren? Madre mía, entonces no mola. Bueno, perdonadme, chicos, vamos a explicar a la gente... ¿Vale? ¿En qué consiste el concurso? Y además el concurso hoy viene de fenómeno porque hay una fiesta en la parte exterior y se ve todo el estudio desde fuera y hay más de por lo menos 50 personas allí. Sí, por bicicleta. Lo menos 50 personas. Con bicicleta. Bueno, en fin, el concurso consiste en lo siguiente. Alejandro dirá una serie de palabras o una serie de definiciones en las que nosotros contestaremos verdadero o falso, ¿vale? O similar. True or false. Entonces, aquella persona que falle... se tendrá que quitar una prenda delante de la cámara que tenemos ahora mismo en Facebook. ¿Vale? Aquella persona que acierte se tendrá que mantener la prenda. Ya. Yeah. ¿Vale? Hasta ahí claro. Pero eso sí, advierto una cosa. Aquella persona que menos falle, tenga los fallos que tenga, se quitará una prenda adicional si la llamada que haremos a través de Skype lo requiere. Llamaremos a una persona. ¿Cómo? Por Skype. Espera, Enrique, ya te estás columpiando. Sí, que encima que está ganando, le van a hacer quitarse una prenda. Venga, no, sí. Ah, no, vamos no. A ver. No, mira, la llamada que haga a través de Skype, por sí. Si cuando descuelgue dice el nombre tí, del que menos ropa se ha quitado, se tiene que quitar una prenda. Sí, no. A ver si. La persona que menos prenda se haya quitado para que alguien se quite por lo menos una. Sí. ¿Vale? Haremos una llamada en Skype. Si esa persona dice que esa persona que se quite una prenda, se la quitará. Vale, venga, vamos. A ver, ¿correcto? Que se la quite. Vale. Yo creo que mejor cuando descuelgue que diga el nombre del que menos ropa se ha quitado. Y entonces le tocará quitársela. ¿No? Sí, que esté atento. Muy bien, muy bien. Ahí te he visto fino. Ahí está. Que diga el nombre de la persona. Que menos ha quitado. Claro, cuando tú llames y descuelgue a la persona que llames por Skype, nada más descolgar tiene que decir el nombre de la persona que menos ropa se ha quitado. Si acierta, se quita la prenda delante de la cámara. Vale. Ahí, ahí. Venga, vale, venga. Hagamos así. Por cierto, las gafas y relojes y esas cosas no valen. Sí. No. Y va por ti, Cristina. Así que comenzamos, Alejandro. Si no, voy yo para allá, ¿eh? Si me he visto con una hoja de papel. Tú no participas hoy, Quique. Sí, yo participo, pero es que tengo que estar aquí en control, tranquilo, que no veo nada. Vale, voy a empezar con la primera palabra. Estar sus quietos. Teriantropía. Hijo de puta. Teriantropía. Y dice así: es la supuesta habilidad de cambiar de forma humana a animal o viceversa. ¿Verdadero o falso? Teriantropía. Perdón, repite. Teriantropía. Es la supuesta habilidad de cambiar de forma humana a animal o viceversa. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde? Por yo. Bueno, él ha dicho falso. Falso. Yo también digo falso. Falso. Verdadero. Hijo puta, que no lo has visto. Falso, he dicho falso. Falso, falso, verdadero, falso. Hay tres que se tienen que quitar prenda, es verdadero. Vaya por Dios. ¿Pero a quién puñetas hace eso? ¿Qué animal o qué persona humana hace o quita? Pregúntaselo a internet. Pues eso es una nuestro patata. Gran amigo y aliado. Os juro que no la he visto, ¿eh? ¿Cuántas hay? Cinco. Claro. Cinco. Bueno, ahora mismo se están quitando prenda. Yo lo estoy viendo a través de la pantalla. Lo justo para quedarme en bolas. Vale. Minerva, Roberto y Cristina, yo sigo manteniendo las prendas. Voy a asomarme a la pantalla. Minerva, me estás poniendo cachondo. Chico, por favor. Vamos a ver qué comentario más desafortunado puede decir en este momento. Es que la tengo... Tengo su personalidad justo enfrente. Sí, Cristina. A ver, vamos a ver que hay 7 metros de distancia. Es igual, pero vamos a decir... un favor que te cambies. Yo tengo ojo de halcón. Ah, bueno. No pensemos de que la gente confunde aquí términos. Como si tuviera las tetas en tu boca. Venga, no, es que te tienes que cambiar porque la cámara no sale. Dile la siguiente, va. A ver, voy con la siguiente. Oye, espera un segundito, que Cristina viene para acá. Venga, da igual, venga. Cristina, vamos. Cógete la silla de ruedas. Silla de ruedas. Y Málida. Homiléctica. Homiléctica. Tributar al dios Homer. ¿Al dios Homer? ¿Verdadero o falso? ¿Homer? ¿Homiléptica? ¿Por quién empieza? El que quiera. Falso. Falso. Yo qué sé. Falso. Venga, falso. Es falso. Enrique tiene al lado la chuleta. Que no, hostia, espérate. Es el arte de predicar. Ah, bueno. Vale. Esta la puse para que no os tuvieras que quitar prenda, que coste. Vale, gracias. A ver, la siguiente. Roberto, ya no puedo copiarme, estoy aquí detrás. Es agresiva. Red a modo de barrera. Agresiva. Sí, red a modo de barrera. Agresiva. ¿Verdadero o falso? Yo digo falso. Yo también. Yo digo verdadero. Yo digo verdadero. Pues anda, Kiki y Roberto, prenda. ¡Toma! Para que veáis que no veía nada, ¿eh? Significa aire respirado. Vale. Es que yo me acuerdo que en el colegio sí que hicimos ahí un pequeño estudio de la forma de pescar, las almadrabas, el arrastre, el no sé qué, no sé cuánto. Digo, eso a mí no me sonaba de nada, eso de agresiva. Agresiva, como se diga. Agresiva. ¿Veis cómo el estudiar, chicos, sirve para algo? El día de mañana. Otra. Aunque mi memoria sea corta. Connubio. ¿Connubio? Matrimonio. La definición es matrimonio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Connubio? Connubio. Falso. Entonces, ¿qué se diría en una frase? Estoy connubiada con este. Yo digo que falso. Me he connubiado con Kiki. Eso, me he connubiado. Yo digo verdadero. Yo también digo verdadero. Yo también. ¿Y tú, Quique? Falso. A la poquita te prenda, hijo. ¡Guau! Es verdadero. Moreno. Hoy no he venido yo equipado, tío. Venga, no he venido que, equipado. Déjanos ver esas tetillas. ¡Hala, los zapatitos! Las zapatitas para afuera, ¿eh? Jolín. No, tío, es que no tengo nada debajo, tío. Y hay mucha gente ahí fuera. Justo el día adecuado. Escucha, hay mucha gente fuera y otra tanta viéndonos. Vale. Pues están desnudando también por ahí fuera. Pues no sé, pero para acá está mirando por lo menos dos. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿No decías que llevaba que hay un bot debajo? ¿Eso? Bueno, venga, vamos. La última. Alejandro. No sé. Hay un tío ahí que no para de mirarme, sí, tío. Sí, me quita eso, por eso lo he dicho. Venga, vamos. Procrastinación. Procrastinación. Procrastinación. A favor de la castidad. ¿Verdadero o falso? Procrastinación. Procrastinación. Sí. Yo digo falso. Falso. Joder, qué difícil, tío. Falso. Roberto, dame una pista, tío, que tú tienes también poca ropa. Verdadero. Yo voy a decir verdadero, tío. Hala, pues volveros a quitar prenda. ¡Qué disparate! Es la acción de postergar actividades o situaciones hostiles a favor de otras más divertidas. Eso es una mierda, ¿dónde lo sacas? De internet. Igual que Tom. ¿Qué era otra? No sé, iba a preguntaros si sabéis cuál es mi color favorito. El negro. El negro. Joder, Ares. Ya digo que no lo suelo vestir. No, yo sí lo sé. Vale, cambio. ¿Cuál? No, ya está. El verde. No, ya está dicho. El lila. Sí, cantonto espabila. ¿Y tú, Roberto? El negro, rojo. Negro, lila, rojo. No, el naranja. pero he estado cromáticamente, sí, que he estado más cerca. Sí, más cerca, vale, sí. Vale. Eso es cierto. Venga, te lo vamos a dar por válido. Que no, sí, que el naranja está compuesto de rojo y amarillo. Te vas a quitar la camiseta y las vas a poner cachondato y nos vas a quitar aquí a nosotros. Nos vas a quitar el negocio, tío. Wow. Ya está, ya ni más. Ya ni más. Bueno, espérase. ¿Quién es el que menos ropa lleva? Bueno, no puedes decirlo, espérate. No lo sé. Hay que hacer la llamada del ahorro. No lo sé ni yo, pero la cosa es que para mí que está más o menos empatada. No, está empatado. Que menos se ha quitado. Bueno, vamos el que a más hacer... se ha quitado soy yo. A ver, cuidado. No, ha dicho el que a menos. Déjame. El que menos se ha quitado. Me he visto ya, tengo frío. Bueno, atención, vamos a hacer una llamada a través de Skype, ¿vale? Si acierta, no solo se quitará una prenda, fíjate, atención, chicos. No solo se quitará una prenda a esa persona, sino que además se llevará una camiseta de Onda Nave. Estamos que lo tiramos. Venga, vamos. ¿Olé? Estamos que lo tiramos, ¿eh? Yo quiero una. Un perrito piloto. Venga. Vamos a ver quién hay en Sky. Cuidado. Hostia, digo, qué tía más buena. Ya era el Roberto. Y la que estoy mirando por la cam. A ver, silencio, que vamos a hacer una llamada. A ver, Alejandro. A ver. Alejandro, te pongo ver. Vamos a hacer una llamada. Esa llamada Berraquísimo. Vamos, si te pillo en un callejón oscuro, te pongo mirando para Cuenca. A ver, por favor. ¿Qué has tomado, Roberto, antes de venir? ¿Qué te ocurre? Bueno, atención, que vamos a hacer la llamada, ¿eh? Venga. Vamos a hacer la llamada. Esa persona tiene que decir qué persona lleva menos. O sea, ¿quién se ha quitado menos ropa? ¿Quién se ha quitado menos ropa, vale? Por eso yo me he visto ya, porque no sé yo. No suena a tono, pero bueno. ¡Se la quiere! ¿Quién es? Jaime, cuelga, Jaime. ¡Déjame en paz! ¡Estoy bajándome! ¡Vale, Dios! Ahora, hola, buenas noches. Buenas noches. Se está pajeando. ¿Es el pajeador? Mira, ¿Hola? Qué mal ha sonado ¿quién eso. Será? Hola, ¿no? Hola, Jaime. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, te escuchamos. Internet connection problem. Con aquí. Sí, un problema con la conexión pone. Hola, ¿hay alguien al otro lado? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Nosotros? Sí, pues aquí esperando que nos digas la respuesta. Vamos a ver. Si no me equivoco, había un empate. Si no te equivocas, ha habido un empate. Sí, es cierto, es cierto. ¿Ves lo que yo ahora decía? Tienes que decir entre qué personas y ha sido posible ese empate. ¿Un empate qué? No se escucha bien. A ver, que te perdemos. Se entrecorta. Un empate femenino. Femenino, vale. Un empate femenino. Así que las dos eso se tendrán que quitar. ¿Es cierto? Sí. Es cierto. Vale. Pues... Sí, chicas es cierto. Al poder. Chicas al poder. Las dos a quitarse prenda, ¿no? Lo siento mucho, pero... ¿eh? No ha dicho... Espera, bueno, ¿no has dicho quieres que se quiten prenda? Hombre, no. Jaime, ha dicho hombre, no. Ha dicho sí. Por eso, Jaime. Ha dicho los hombres, no. Así que eso es que sí. ¿Qué? Que os quitéis prenda. Bueno, vale. Prenda. Pena. Quedamos pena. Ator. Quedamos pena. Da pena. Bueno, Jaime, pues es que tenemos problemas con la conexión, ¿vale? Y no podemos hablar muy bien contigo, pero bueno, te has ganado una camiseta del aborto. Del aborto, no, perdona, de Onda Nave. Camiseta del aborto todavía no la tenemos ni nosotros. El aborto está a medio hacer. ¿Te has ganado una camiseta de Onda Nave? ¿Me escuchas? Sí, sí. Te has ganado una camiseta de Onda Nave y por haber participado con nosotros, aunque sea con problemas, a través de Skype. La intención es lo que cuenta en este programa. Ahí, ahí. O hablo por el Facebook que no queráis que no. Va a ser mejor. Venga. Eso. Bueno, venga, Jaime. Un beso. Gracias por participar. Vale, adiós. Chao. Adiós. Bueno. No sé. Esto se ha colado por ahí. No, si ha, no, esto no. Se ha colado, ¿no? Sí. Esto no lo podemos poner. Ah, vale, vale, vale. Esta es la canción que no podemos poner. La que pone final. Dale para abajo. Ah, vale, vale, vale. Es la canción que no puedo poner. Espérate, voy para allá. La gente lo estará flipando desde fuera. Qué fuerte. Bueno, yo pongo esta y ahora mi compañero de producción pondrá la correcta. Vamos a vestirnos. Danos un minuto, por favor. Que lleva a Cristina en la cámara. Ah, no. No, caco. Que no se ve bien la cámara. Creo que Bueno, pues aquí me parece que va a acabar el programa del aborto de la gallina número 24, porque ya nos están pidiendo paso los compañeros de ¿cómo les llaman estos? Microondas. Grandes amigos, mejores personas, mejor programa, mejor que este. Bueno, no lo sé. Este es el mejor. Lo único que le falta es un par de botecitos de cerveza. Bueno, escúchame, pero un botecito de cerveza que me voy a comer ya. Escúchame, antes de terminar el programa. Sí. Necesito que habléis durante un minuto. Ahora vengo. Os voy a traer una sorpresa para terminar el programa. Bueno. ¿Cerveza? Oh. ¿Cerveza? ¿Cerveza fresca? Bien, muy mal, bien. Sí. Pues sí. A lo mejor. Pero es que no sabemos qué fiesta hay hoy aquí. No, es algo de los ciclistas. Sí, es del día de la ciclista. Bicicleta. No, de la bicicleta. No sé, de la bicicleta. No sé, pero sí. De la bicicleta. Bueno, pues venga, ya aprovecho y voy a despedir yo el programa porque si no, no va a llegar la cosa. Quiero cerveza. Saludar. Bueno. Quiero saludar a unos saluda. Amigos que me están escuchando. Saludar, seguro que no. Sí, no venga. Sé si ahora en directo o luego desde la web. Bueno, ¿vale? Bueno, saluda, venga. Fernando, morenazo súper bonito. Ay, qué guapo. Ay, ala, ya está. Un beso venga, morenazo. Un beso al morenazo. No sé qué. Gracias a todos los que has estado escuchando. También los que escuchan en diferido. Sí. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, en nuestra página o en su defecto en nuestro perfil, Aborto de la Gallina. Podéis contactar en nuestra web www.elabortodelagallina.tk desde nuestro Twitter, que no sé cómo se llama. ¿Sabes lo que más me gusta? ¿Qué? Que la gente intervenga desde Facebook en directo. Sí, que haga consultas, preguntas. Claro, claro. Claro. A mí también me puede, mola eso. También puede enviarnos sus tetas de sexo al aborto de la gallina. Bueno, esto se llena. ¿Qué está pasando aquí hoy? No sé qué pasa. Bueno, no sé qué pasa hoy. ¿Qué ocurre? Bueno, yo tengo... En fin. A ver si para la semana que viene... Si hubiesen eso te iba a decir. Si hubiesen persianas, medio yo tengo una idea para el concurso de la taza, pero quiero hablarlo con vosotros y si os gusta ya la semana que viene lo no, que... venga, exponlo. No sea que luego lo hablamos. Al aire. Sí, mejor hablarlo. Luego lo hablamos. Sí. Venga, sí, un momentín, que Enrique va a pedir paso. A ver, que voy a pedir paso, bueno, voy a pedir un micrófono portátil para los Reyes, eso es lo primero. Y que venga, tíralo todo. Lo tiro todo. Venga. Por cierto, la semana que viene no puedo venir, por cuestiones de trabajo, que coste. Sí, bueno, no, verdad. Te buscaremos si no, que el Kike me busque por GPS con el móvil que me tiene y me va a encontrar en el Reina Sofía. Bueno, dale la vida. Vamos, ya. Señores, para terminar el programa, ¿vale? Vamos a hablar con Paco, ¿vale? Tiene una fiesta montada aquí fuera impresionante en la que vemos comida y muchísimas bicicletas. Y cerveza. No sabemos exactamente. No sabemos exactamente por qué. Entonces, él lo tenemos aquí, nos lo va a explicar qué está pasando ahí fuera. Vale. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Simplemente ha llegado la masa crítica de la... ¿Puedes repetirlo, por favor? Un poquito más fuerte. Más fuerte. Masa crítica. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? El Kike pues y yo somos la masa crítica. De bicicletas para reivindicar el espacio, la vida lenta y la ciudad de otra manera. Joder, sí. Claro que sí. La filosofía me mola. Estamos hartos de coche ya. Yo no sé andar en bici. Queremos carril bici. Yo prefiero ir andando porque no hay mucha seguridad. No queremos carril bici, queremos toda la ciudad para la bici. Toma, pues sí. Claro que sí. Es muy poco. Sería lo suyo. Sería muy guay. otra manera de vivir. Otra ciudad, muchas bicicletas y otra manera de vivir. Algo parecido como lo que tienen actualmente en Ámsterdam, ¿no? Por el centro de ciudad. Parecido, es una revolución silenciosa. Muchas bicicletas, esto empezó en San Francisco en el año 92. Se ha dado la vuelta, más de 180 ciudades en el mundo lo celebran. Murcia también. Nuestro lema es: usa la bici todos los días, celébralo una vez al mes. Pues toma sí, ya. Esta es la está cerveza. Muy bien. Toma ya. Y si con cerveza mejor que mejor. Ahí. Y la gente, ahí te he visto yo fino. La gente que nos está escuchando ahora mismo, ¿tiene alguna forma de contactar con vosotros si quiere unirse a vuestro movimiento? Esto es el último jueves de cada mes. Tenemos nuestro Facebook. Ahí, ahí. Nuestra página web, nuestro blog. Di el Facebook. Murcia, Masa Crítica. .org. Ahí podéis contactar. Siempre es el último jueves de cada mes. Como hoy tenemos a Juan Antonio, que organiza todas estas cosas con un poquito mejor, siempre que está él hay más marcha, hay cerveza, hay películas, hay salidas masivas, hay de todo. Entonces, esto lo hace Juan Antonio. Juan Antonio maravilloso. Perfecto. Pues muchas gracias, Paco, por comentarnos de qué va todo esto y que lo paséis muy bien, que de momento veo que lo estáis pasando muy bien ahí fuera. Estupendamente. Podéis uniros cuando queráis. Y ahora esto se repite todos los jueves, dices. Todos los jueves de cada mes. Todos los jueves últimos de cada mes. El último jueves de cada mes. ¿Aquí en la nave o...? Es alternativo. Ah, vale. Guay, la ciudad, se da la vuelta. La nave ha sido hoy, pero se puede repetir. Bueno, vale. Bueno, a ver está si es verdad. Está muy bien esto, ¿eh? Ah, hombre, claro que sí. Claro que sí. De acuerdo, Paco, pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ya aquí vamos a despedir el programa Aborto de la Gallina, edición número 24. Entonces vamos a despedirnos del personal. Muy buenas noches, Cristina. Muy buenas noches. Muy buenas noches a Alejandro. Buenas noches, yo voy a cervecearme un poquito. Minerva, que pases unas buenísimas noches. ¿Te das cuenta que hay una preferencia? A ver. Escúchame, pero ¿dónde la mirabas cuando has dicho unas buenísimas noches? No, también. Sí. En fin. Pases un par de buenas noches. Un par de gordas. De gordas noches. En fin, queridísimo Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Huerta de la Gallina. Bienvenidos a la Huerta de la Gallina. Y yo soy Enrique y esto ha sido el Aborto de la Gallina, edición número 24. Volveremos contigo el jueves que viene. Arre, pipi. Adiós. Saludos.